yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Bueno, bienvenidos al programa número 99 de Confesiones de un jugador. Oye, aquí tenemos a un hombre de la casa que ha vuelto. Ha sido su cumpleaños y aquí lo tenemos. Ey. ¿Quién eres? Todos los confesores. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Día Salva. Happy birthday to you. Thank you. Bueno, vuelve Salva Spin, el legendario Travelman y dibujante de Marvel y Playboy y seductor barcelonés. ¡Qué capullo! Es murcianico, otra cosa es que esté en Barna. Bueno, yo soy Ravenflow, os doy la bienvenida a este programa, un programa muy especial, Lipcock. ¿A quién tenemos por aquí? Joder, macho. ¿Por dónde empezamos? Hoy es un programa de lujo. De lujo no, lujazo, ¿eh? La rehostia. Tenemos unos monstruos de la comunicación, gente a la que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, a la que admiramos, con la que nos sentimos abrumados. Yo solo me tiembla la voz de decirlo, pero tenemos gente tan importante como Joaquín Relaño. Muy buena. Muy buena. ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí, ¿eh? Es todo un honor para mí participar en un programa tan especial. El maestro Relaño, que lo podemos encontrar de forma regular escribiendo en las páginas de meristation.com, además es coordinador de la sección retro y además participa, pues yo creo que no se pierde ni un solo Meripodcast. Pues no me lo pierdo, aunque por desgracia no hay sesión retro en ese programa, y mira que le doy la tabarra al director del programa todas las semanas, pero oye, no entra en vereda con lo que me gusta a mí hablar del pasado, así que estoy seguro de que este programa lo voy a disfrutar muchísimo. Muy bien, ¿quién más tenemos por aquí? Pues tenemos, no tengo palabras, lo voy a decir, directo al grano, el señor Funspot. Madre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy mis bien, queridos ¿cómo amigos, ¿cómo estamos? Qué alegría estar aquí con vosotros, hombre, qué alegría. Madre mía, estamos encantadísimos de tener a un veterano dentro del mundo de los podcasts de videojuegos, el director del programa de videojuegos más querido de España. Veterano es una forma de decirme viejo, gracias. No, para nada, no te equivoques. Hasta donde yo sé, yo soy 2 años mayor que tú, entonces... Vale, bien, estamos, nos llevamos bien entonces. No, pero aquí 12 temporadas en antena dando caña, que empezaron siendo unos chavales y ahora son pues unas máquinas. Empecé con acné, imagínate. Pues fíjate. Bueno... Tenemos además a otro monstruo. Sigue tú con las presentaciones. Un monstruo de la comunicación con un gran proyecto audiovisual que se llama Jesús Fabre. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo no sé cómo agradeceros que me hayáis juntado con estas grandes figuras de admiradas y la verdad que ha sido un placer venir aquí y a ver qué tal se nos da. La mente pensante detrás de Gamer Inside. Luego, además, tenemos hoy como público al señor Sharin. Sharin, acércate a saludar. ¿Cómo te va todo? Me va bien. Oye, ¿nos vemos en el programa que viene? Sí, en el 100, estaré en el 100 y a ver si puedo también salir. Y a ver si viene mucha gente para festejar los 100 programas y nos veremos. Ahora, después, cuando terminemos el programa, contaremos un poquito cómo vamos a celebrar 100 programas juntos. Pero hoy hemos querido hacer un guiño especial. Programa 99. Pues, y Salva siempre nos está dando la lata con la Dreamcast. Ha estado, pero además, es que parece que no exista otra cosa en el mundo que la Dreamcast. Y nosotros siempre lo miramos mal. Siempre lo miramos raro. Pedro, por ejemplo, de la Dreamcast no entiende mucho. No, yo algunos juegos de la Dreamcast los he jugado en el live, como por ejemplo Crazy Taxi, cosas de estas, algún jueguecito que otro, pero la verdad es que mi conocimiento es nulo. Bueno, pues yo siempre tenía en mente decir, oye, mira... Un día, además coincidiendo con su cumpleaños, voy a darle una sorpresa, Y además, ha sido una coincidencia genial porque programa 99 y resulta, la Drinka, bueno, salió el 27 de noviembre del 98, pero en Estados Unidos salió el 9 del 99. Entonces, ha sido una maravillosa coincidencia de todo. Y luego nos vamos a poner a discutir precisamente con esta máquina, con Funspot, con Relaño, con Jesús Fabre, y vamos a contar también con la presencia de Darkseid, y vamos a repasar un poco la Dreamcast. ¿Qué fue? ¿Qué ha supuesto para el mundo de los videojuegos? ¿Cuáles son sus juegos más destacados? ¿Y cómo terminó un poco su triste historia? Pero, antes de eso... Antes de todo eso, vamos a tener unos 15 segundos de gloria de lujo para que nuestros invitados nos cuenten a qué han jugado, qué música han escuchado, qué han bebido y cualquier cosa que les salga del rabo. Bueno, caballero, abrocharos el cinturón de seguridad porque comienza Confesiones de un Jugador 99. Bueno, confesores, no tenéis ni idea, bueno, si ya la tenéis, de quién tengo aquí conmigo. Me estoy tocando, chaval, pero tocándome a lo bestia. No por nada, sino para no ponerme nervioso delante de una eminencia como el señor Joaquín Relaño Gómez. Joaquín, muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, no te toques mucho, que después de los tocamientos ya sabemos lo que viene y tienes que estar centrado. Estoy pensado de no manchar, ¿eh? Que estar centrado, sí. Después de los tocamientos, ¿qué viene? ¿El E3? O el E4, ya veremos. Vamos a ver, Joaquín, yo me estoy tocando, que está muy mal visto, pero me toco porque me da la gana. Pero tú, ¿qué juego has tocado aquí esta semana últimamente que te hayan molado? Pues mira, ahora mismo estoy liado sobre todo con el Mass Effect 3, aunque me lo estoy tomando con tranquilidad, porque ya sabéis cómo va la cosa esa del polémico final... Y que está BioWare intentando reescribirlo y claro, no quiero pasármelo antes de que ese nuevo final esté listo. Así que me lo estoy tomando con calma y lo estoy alternando. Estoy entre Mass Effect 3 y el The Witcher 2, que es un auténtico juegazo. ¡Buah! Yo también le estoy metiendo mano a The Witcher 2 y hay que ver qué obra maestra, tío. Sí, y además lo mejor de todo es que ahí hay destape total, ahí no se cortan nada, vamos. ¿Oye, has tenido ya alguna relación sexual en The Witcher? A mí que me mola mucho esto del sexo. Hombre, claro, además nada más empezar el juego ya tienes una, o sea que ya te van preparando y sí, no tienes ni que buscarla, oye. De pago, como mola, como en live. ¿Cómo? Sí, eso también, pero vamos, los que te vienen así de seguro que se van a por ti directamente, esas son las mejores, no tienes que trabajártelo. No tienes que trabajarte ni gastarte un puto Orange. Cuéntanos un poquito conseguido. Para el que no haya tenido PC para jugar a The Witcher y no la haya comprado todavía en la caja X, ¿de qué va The Witcher? Pues The Witcher va sobre una novela muy famosa. Son de fantasía épica, pero una fantasía épica de un tono más adulto, ¿no? No es algo, digamos, tipo Dragonlance ni cosas así. Y vamos, el protagonista es un brujo, Geralt de Rivia, que digamos que es un poco cabroncete cuando tiene que serlo. Es un brujo mutante, la gente le odia, él también odia a la gente, pero vamos, actúa como caza recompensa. Porque siempre suele estar tieso de dinero y no tiene más remedio que trabajar para otro, aunque sea a regañadientes. Así es, se tiene que vender porque no hay más remedio con la crisis que tenemos. Pero el tío, si te das cuenta, siempre busca el mal menor. Sí, él digamos que siempre busca intentar no tirar, digamos, hacia el lado oscuro, aunque... En más de una ocasión no tiene más remedio que hacerlo, porque ya te digo, también el universo de Witcher es un universo muy cabroncete, está todo rodeado de cabroncetes y claro, él para sobrevivir también tiene que ser un poco cabroncete. ¿Tú jugaste al 1? Sí, al 1 también lo jugué en PC y vamos, me pareció un muy buen juego, aunque tenía muchas cosas por pulir, ahí se intuía que el equipo que estaba detrás del título, aunque le echaba ilusión y ganas, todavía no estaban, digamos, demasiado profesionalizados. En esta segunda parte ya sí que se nota que tienen su pedigrí, han sabido hacerlo bien desde el principio y es un juego redondo en todos los aspectos. Funspot, ¿tú lo has tocado el juego? ¿El de Witcher 2? Sí. Sí, pero lo toqué en PC antes del año pasado, cuando estaba solo en PC. O sea, no he probado la versión esta nueva que han puesto extendida, que es básicamente el juego de Xbox, pero joder, en el momento me gustó muchísimo. Pero oye, yo no he conseguido tener sexo con ninguna prostituta, todos me rechazan, ¿por qué será? Pero que dices, ni pagando, tío. ¿Quién te pasta, tío? Follate. No lo sé, tío. Todo el mundo me dice que no, todas las prostitutas huyen de mí. Yo no sé qué hago mal. Yo sí sé lo que pasa. Habrás tomado demasiadas pociones. Ahora sí, ahora. A ver si en vez de lefa, macho, lo que te sale es veneno directamente por la de tomar tanta poción. Ácido, ácido. Pero si lo rechazan es porque participa en el sucio foro de Eurogamer. Ahí está. No, pero es verdad, te lo digo muy en serio, ¿eh? Me rehuyen las señoras de la noche, no sé por qué. Pero bueno, hace mucho ya que lo jugué, es verdad. Ahora, la verdad es que tengo muchas ganas de volver a retomarlo en Xbox, porque es que realmente el juego, a pesar de que estuviera en PC, se le notaba un aire consolero. Yo creo que el paso de Xbox lo habrá sentado muy bien. La verdad es que yo no lo jugué en PC, pero yo que no soy una puta de los gráficos, la verdad es que mientras que se vea bien, yo estoy contento. La mecánica del juego y cómo está diseñado me está encantando. Y la gente que ha probado el PC y lo está probando en la caja X, todo el mundo dice que está muy, muy bien adaptado. Es que ya tiene pinta, ¿eh?, de ser un juego preparado para ello. De hecho, es que cuando lo primero que pasa cuando lo conectas al PC es que te sale ya la configuración para poner el mando de Xbox. Y es lo que primero que hice, poner el mando de Xbox por USB. O sea que ya está un poco pensado para ello. ¿Y eso no oyeron un poco a los consoleros lo que es el espíritu consolero de tecla y ratón? A los peceros. A los peceros, coño. ¿Pero qué te refieres exactamente? El jugar de Witcher con pad en vez de con teclado y ratón. No sé, es que ya te digo, yo empecé a jugar The Witcher con el pad. Me dijeron, juégalo con el pad. O sea, me lo dijeron así. Cuando me lo recomendaron, me dijeron, tú déjate de teclados, déjate de ratones y pruébalo con el pad, que está pensado para eso. Y realmente lo está. Es un juego pensado para pad. No, yo con el pad estoy comodísimo. Una pregunta, ¿habéis leído alguno de los libros vosotros? Yo no. Y mira que sí, tengo ganas, ¿eh? Yo sí, el primero de ellos. Iba a ponerme con el segundo, pero oye, me lié con otros títulos, como Canción de Hielo y Fuego, que tiene tela para leer todos los libros, y lo he ido dejando de lado, a ver si lo retomo en breve. ¿Tú que has leído el primero, Joaquín, me lo recomiendas? Sí, sí, totalmente. O sea, dentro de lo que es la fantasía épica, yo creo que una de las mejores sagas de los últimos años es The Witcher, junto a Canción de Hielo y Fuego, sin duda. Muy bien. Retomando un poquito el título que has dicho anteriormente, ¿cómo te estás encontrando Mass Effect 3? ¿Ha ido increchento 1, 2 y 3? ¿Te está gustando la línea argumental? Olvídate del final, que ha sido muy polémico. ¿Qué te parece el juego? La línea argumental me encanta. O sea, todo lo que prometían tanto en el primer como en el segundo juego, que en el tercero iba a ser la apoteosis, iba a ser la hecatombe, iba a petar todo y... Todo lo que han prometido se está haciendo realidad, está petando todo. No quiero tampoco spoilear demasiado, pero desde luego es espectacular a más no poder. Ahora, el lado oscuro de todo esto es que BioWare ha seguido simplificando mecánica y aparte de los tiroteos, el juego poco más te puedo ofrecer. Esa es la desgracia. ¿Y tú, Funspot, lo has tocado? Hombre, eso ni se pregunta, por favor. Era retórica. Eso ni se pregunta, madre mía, lo disfruté en su momento hace ya, que han pasado ya 3 o 4 meses, ¿no? Ya desde entonces. Sí. Pues sí, yo lo disfruté en su momento y bueno, como seguidor exagerado de la saga, pues imagínate cómo lo disfruté, pues como un niño pequeño. Madre mía, es verdad, es cierto, no se puede negar que ha sido simplificado con el tiempo. También porque quieras que no, a BioWare controlada por Electronic Arts le interesaba pues llegar a un mayor público, y es verdad que se ha simplificado en general, pero la magia de Mass Effect 3 está en eso, está en completar la saga, ¿no? Y a margen del final, que es el que es y puede ser criticable o no, la gracia de Mass Effect 3 está en ver pues eso, todo el desenlace de los personajes y las distintas tramas que suceden en la saga, que es lo que he ido yo he ido a ver cómo acababan estas sagas y hasta ahí, el resultado ha sido más que satisfactorio, te lo aseguro. ¿Habéis tocado el online para jugar con Peña? Yo un poquito. Yo todavía no. Yo un poquito y te confieso que básicamente por los logros, porque si no... Es que tú otra putilla los logros. Sí, sí, si no fuera por los logros posiblemente no me hubiera tocado. Pero bueno, no está mal. La verdad es que no es algo que... te digo ahora que no volveré a jugar a él probablemente nunca, mientras que a Mass Effect 3 seguramente lo retome algún día para volverlo a jugar y disfrutarlo. El online, dudo mucho que lo retome. No, es un juego, pues eso, para pasar el rato con los amigos es divertido, pero no tiene más. La verdad es que es muy simple. Para pasar el rato. Sí, un simple añadido, campeón. puesto, sí, nada más. Ya les va bien, por eso, para cobrar los pases online y todo esto, ya les va bien. Les va bien. A ver, Joaquín, me ha hablado de dos pedazos juegos, como son The Witcher 2 y el Mass Effect 3. ¿Has jugado algún otro juego tipo descargable en el móvil? ¿Algún juego que no sea un AAA y que te esté divirtiendo últimamente? Pues la verdad es que le doy bastante al iPhone cuando no tengo una consola cerca. Fíjate que incluso me compré una Vita y la tengo ahí arrinconada porque están saliendo últimamente una serie de clásicas en smartphone que vamos, que te invitan a jugarlo. ¿Cómo, de por ejemplo? Últimos, Marvel vs. Capcom 2, por ejemplo. Vamos, uno de los mejores juegos de lucha bidimensionales jamás creados. Sonic CD, el mejor Sony de todos los tiempos, y así se puede seguir. Y lo curioso es que, oye, estos juegos están en teléfonos móviles, digamos, pero lo he hecho mucho de menos en, digamos, las consolas portátiles clásicas, así que quizás sea verdad eso de que los smartphones le están comiendo el terreno poquito a poco. Hombre, poquito a poco. Yo creo que todavía las consolas, tanto de Nintendo como de Sony, tienen un peso predominante. Y un control... Eso le quería preguntar yo a Joaquín eso. ¿Qué tal el control en un iPhone 4 de Marvel vs. Capcom? Hombre, cuesta acostumbrarte, cuesta bastante, pero digamos que una vez te acostumbras, sobre todo gracias a los atajos que ponen para que, pues claro, dar un medio giro para hacer un shoryuken con un teclado, o sea, con una cruceta táctil, es algo casi imposible. Te saldrá una de cada 10 veces que lo intentes, por eso Capcom ha puesto muchos atajos y solo tiene que pulsar un botón, facilita mucho las cosas y vamos, así se deja jugar, la verdad. Muy bien. ¿Y la implementación de Sonic CD qué tal? Oh, esa ha sido magistral. Lo mejor que ha tenido el desarrollo de ese título es que no lo ha hecho Sega, sino un aficionado al que estaba, digamos, haciendo el emulador de Sonic CD. Sega se dio cuenta y lo contrató para que lo terminara, y es un trabajo excelente. Está muy bien adaptado. Además, tiene algún que otro extra, como la posibilidad de jugar con Tails, que no lo tenía en el original de Mega CD. Tienen las dos bandas sonoras además para elegir, tanto la japonesa como la norteamericana. Para evitar polémicas, te pones la que más te guste, y vamos, a mí la conversión me ha encantado. He oído por ahí que Funspot es bastante ceguero. ¿Tienes algo de verdad? No sé de dónde sacas esa información. No sé. Se lo ha dicho un pajarito. Es totalmente falso. No sé de qué te refieres. No. No te mola, ¿verdad? No, nada, en absoluto. Nada. Sobre todo la Sega antigua, nada, de nada. Nada. ¿Tú has tenido oportunidad de retomar alguno de estos juegos para jugar? Yo me pillé el Sonic CD, precisamente me lo pillé en la versión para Xbox 360 en Live. Y hombre, pues te voy a decir que fue una gozada, porque ¿sabes qué pasa? Yo, a ver, vamos a salir aquí del armario ceguero. Yo tengo todos los Sonic, me encantan todos los Sonic, son súper flipado del Sonic, pero claro, ¿sabes qué pasa? Yo cuando quiero jugar a un Sonic lo tengo fácil, porque cojo la Mega Drive, cojo la Master System, la enchufo a la tele y ya está, no pasa nada. Pero Sonic CD es más complicado de jugar, porque solo tienes que ponerte la Mega Drive. Pero a ver, un momento, un paréntesis. Me estás diciendo que tienes todos los Sonic, incluso los que salieron posteriormente a Dreamcast. Sí, claro. Sí, hasta los de Wii tengo, sí. ¿Y el sí. del hombre lobo? Lo tuyo es muy fuerte, ¿eh? El hombre lobo también, el Ulises. Madre mía. Oye, será muy divertido, yo me lo pasé muy bien. Vamos, desde los vamos, cómo me lo pasé yo de bien con el Ulises. 2006, madre mía. No me hables de ese juego, no existe. otro tema. No, lo que te decía, que cuando quiero jugar a un Sonic, da igual la consola que sea, la bajo del altillo, la bajo donde sea, la enchufo y ya está. Pero jugar al Sonic CD es muy complicado, porque tienes que ponerte la Mega Drive y tienes que ponerte el mamotreto ese Mega CD, que tiene un enchufe extra, que los adaptadores de Sega no eran pequeños precisamente. Es muy complicado de poner, tienes que ponerte muy... Y hacía mucho tiempo que no jugaba al Sonic CD. Y hombre, volverlo a disfrutar, además, en un port tan bueno. Lo de la música que habéis comentado es fantástico. Poder elegir entre la música japonesa o la música americana, eso es fabuloso, porque antes no, te tienes que tener los dos juegos, tener el de un lado y el del otro. Ahora no, ahora eliges el que quieres y la posibilidad de llevar a Tails. Se nota que hay cariño, o sea, que hay mucho cariño en esta versión para todo. Bueno, yo la juego en Xbox, pero sé que en los otros soportes también está igual de bien. O sea, encantadísimo con esta versión de Sonic CD. Y también he estado jugando al episodio 2, al Sonic 4. Eso haré, pues nos comentas en tus 15 segundos. Que sí, también hay tela para comentar, madre mía. Comentaremos. ¿Algún otro juego que quieras comentar, Joaquín? Pues nada, aparte de eso, le doy mucho a títulos clásicos. San Mame siempre lo tengo presente en mis oraciones. Y vamos, no me faltan de vez en cuando mi partidita a los beat'em up, estos maravillosos que Casco lanzó en los 90, sobre todo a Dungeons and Dragons, pues esas nunca faltan. Nunca falta. ¿Qué música escuchas tú, Joaquín, normalmente? Pues en cuanto a banda sonora, soy bastante melódico, vamos. Grupos actuales, música según las tendencias actuales, la verdad es que me gusta muy poco. Soy mucho más clásico al respecto. Nirvana me encanta. Aparte de eso, la banda sonora tanto de películas como de videojuegos, también suelo escucharla muy a menudo en Los Mojinos Escocidos para echarme una risa. A reír, muy bueno, muy bueno. Héroes del Silencio, vamos, ya te digo, cosa muy buena y muy clásica. Sí, más de los 90, rockera y mucha sí, calidad sí. Y con humor. Sí, señor, ahí lo has dicho, lo has clavado. Y tú no sé si lo sabes, que aquí nos gusta bastante la cerveza, siempre estamos hasta el ojete aquí bebiendo. ¿Tú en estos momentos qué estás bebiendo? Pues hombre, yo una cervecita, una Heineken. Una Heineken, dale, la verde, con mucha clase. Sí, señor, sí, señor. No es que sea mi favorita, yo tiro más para la sureña, una cerveza que se suele ver mucho por aquí, por el sur de España, pero ahora mismo me he pillado una Heineken. Bueno, Joaquín, tú sabes eso típico de yo he venido aquí a hablar de mi libro y resulta que tú tienes un libro. Hombre, por supuesto, tengo un libro y un poquito de esta, espero. Anda. Pues nada, el libro se llama Sendero de Sangre, el subtítulo El Hechicero de Monte Perdido, el primer capítulo de una saga que espero continuar algún día, porque yo, vamos, soy como George R.R. Martin, me tomo las cosas muy, muy despacio. Es lo único en común que tengo con él, pero vamos, esto lo tengo en común. Y este primer libro ya lo saqué hace un par de añitos. Se vendió bastante bien para ser, digamos, una ópera prima, una primera obra, y la verdad que estoy muy contento con él. Y si yo quiero comprarme ese libro, ¿dónde me lo puedo comprar, Joaquín? Pues en grandes superficies, puede que lo encuentres todavía con suerte por algún Corte Inglés o alguna librería por ahí. Y por digo, aunque la verdad es que ha pasado, para que me lo manden a mi casa y no me tenga que molestar. Sí, es lo mejor. Me ha pasado tanto tiempo que por internet es la vía más rápida para conseguirlo hoy en día. La editorial es Mundo Épico, así que solo entrando en la web, en su tienda virtual, ahí te lo puedes pillar sin problema. ¿Me lo firmarías, tío? Hombre, por supuesto. Qué grande, qué grande, Joaquín. Es más, te lo firmaría y si quieres me pinto los labios con carmín y te doy un besito ahí en la página. Yo creo que no hace falta. Joaquín, ¿esto también lo tenemos en descarga digital? ¿En plan ebook? No, en descarga digital todavía no. La editorial con la que yo trabajo todavía no ha entrado en el mundo digital. Se lo está pensando bastante porque la verdad está todavía todo muy en el aire, está todo muy disgregado. Ahora mismo las grandes editoriales sí han entrado ya, pero las pequeñitas todavía se lo están pensando. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por tus 15 segundos de gloria y continuamos con el programa. Hombre, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Jesús Fabre. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Cómo va The Gamer Inside? Bien, bueno, la verdad que está muchísimo curro ahora mismo, pero menos que en otros meses porque ha sido bastante intenso el trabajo necesario para sacar los 4 pilotos y la verdad que estamos trabajando sobre todo para ver el futuro donde está, ¿no? Porque el proyecto pues tiene una vertiente amateur en cuanto a que no nos paga nadie, o sea, esto lo pago yo, de mis ahorros, básicamente. Y entonces estamos buscando la manera en la que no digamos que vayamos a vivir de ello inmediatamente, ni nada de eso, pero sí que encontrar esa realimentación para que, pues, cuando yo vaya, por ejemplo, que eso es una cosa que por desgracia tengo que decir y me duele, que ahora me gustaría que me comentaran mis compañeros Joaquín y Funspot, a ver los criterios que tienen en un evento de videojuegos para aceptar a la gente como prensa. Bueno, resulta que esta semana, después de haberte esperado 3 semanas a que nos dieran, a ver si nos daban acreditación para Game Lab, me contestan el jueves diciéndome que lo sentimos mucho, pero no nos pueden dar acreditación de prensa porque han decidido que los criterios de este año van a ser solamente acreditar a aquellos medios que cubran de manera inmediata el evento. Y claro, yo llevaba como 3 semanas esperando a ver si conseguía la acreditación, porque como digo, me estoy gastando la pasta de haber trabajado casi claro. toda mi vida, ¿no? Y ya llevo 1 año y medio ahí, dale que te pego. Y claro, el hecho de que no respondan el mismo día que cierran la acreditación de prensa, y que bueno, el mismo día que se acaba el precio especial este de la tarifa reducida para la entrada de pase de conferencia. Qué mala banda. Claro, entonces digo, joder, entonces ¿qué pasa? ¿Que aquí cuál es la solución? Porque ¿cuántos documentales hay en España que hablen de la industria del videojuego? No sé qué nos falta. Entonces ya tienen, no vamos a entrar nunca a Game Lab porque somos un documental y no podemos sacar el documental a los 3 días del evento. Oye, te digo una cosa, si te apetece ir un día como acreditado de confesiones. Bueno, ya no creo que nos quede tiempo, pero vamos, en un futuro pues yo encantado, porque yo lo que le dije a la gente del gabinete de prensa de Game Lab es que, oye, que a mí no me importa hacer que solo me den una conferencia o dos, pero no me haga gastarme, encima que me gasto mi dinero en ir allí, el alojamiento, la comida, el desplazamiento, encima 80 euros que me puede costar ir a las conferencias y luego a lo mejor al no tener ni pase de prensa no me dicen ni los buenos días. Entonces no sé, quería saber mis compañeros de medio ya veteranos qué opinan de este asunto y si lo ven normal, porque yo la verdad que me quedé un poco con los ojos como plato, ¿sabes? No sé, ¿cómo lo veis? Es que el Game Lab a mí, sinceramente, como nunca me han dado invitaciones ni pase de prensa, pues no te sé decir, porque ya he tenido roces con Game Lab. Sí, la verdad es que son un poco puñeteros a la hora de seleccionar quién puede y quién no puede ir, pero me temo que yo no puedo contestarte. No, es una lotería. Esto sí. hay veces en que es más fácil, hay veces en las que es más difícil. Digamos que también incluso depende de con qué humor se levanten los encargados, los responsables. Suelen hacer más caso por mucho que no nos guste, ¿no? Pero suelen hacer más caso a los medios de comunicación que tengan un mayor grueso de lectores a su espalda. A los otros, pues en la mayoría de las ocasiones lo suelen ignorar, pues muy triste que sea decirlo. Y oye, esto es algo que sin duda tendría que cambiar, pero radicalmente. Todo el mundo tiene derecho a informar, todo el mundo tiene derecho a estar ahí, sobre todo si es con un proyecto tan interesante como el que me está comentando ahora. La verdad es que es un auténtico crimen que no te den todas las facilidades del mundo para estar ahí. Una cosa, Jesús, sí. Por si alguien de los oyentes no se ha escuchado los dos programas en los que estuviste hablando de The Gamer Inside y dice, The Gamer Inside, ¿esto de qué va? Un resumen rápido. Vale, pues rápidamente se trata de un proyecto que nace de una inquietud mía. Yo soy informático, pero luego me metí a hacer en comunicación y me especialicé como más en la comunicación y videojuegos. Entonces pues me empecé a darme cuenta de que todo mi entorno giraba a gente que vivía el videojuego de una manera muy distinta y a su vez muchos de ellos no conocían detalles de cómo se vivían los videojuegos en otros lugares o en otros tipos de personas, ¿no? Entonces yo me fijé que si tenemos un medio nuevo que es el videojuego, que tiene muchos grupos disgregados y cada uno hace unas cosas con el videojuego a todos los niveles, ya sea prensa, ya sea, por ejemplo, no es lo mismo hablar de Game Over que de confesiones, o no es lo mismo hablar de confesiones que de otro podcast, lo que sea, ¿no? Entonces, quedamos bien con todo el mundo. Del Meripodcast. O sea, hay distintos puntos de vista, por una parte, luego también en la parte de la cultura del videojuego no todo el mundo hace lo mismo, hay gente que hace cosplay, otra gente que pinta y pinta cosas relacionadas, o sea, portadas relacionadas con videojuegos, o hace, baila hip hop y con remix de videojuegos. Entonces, te das cuenta como que hay muchísima variedad y diversidad cultural en torno al videojuego. Y eso, partiendo un poco de la historia, pues empecé a preguntar a mis amigos cómo habían crecido con videojuegos. Así, poquito a poco, la cosa fue creciendo hasta el punto en el que ya tenemos, bueno, yo tengo, que al final he sido yo el que ha ido entrevistando gente, unas 300 entrevistas de gente de 17 países y entre 5 y 85 años. Ya vas por 300. Sí, bueno, no llevo la cuenta exacta porque es como porque al final te vuelves loco, pero sí que son muchas las personas ya entrevistadas, en torno a las 300. Y hemos llegado a salir en el país, hemos llegado a, pues, a tener difusión en medios de tirada, o sea, pues, nacional, en muchos podcasts como el vuestro, luego también en prensa de videojuegos, por ejemplo, este mes salimos en GamesTM, hablando de nuestra participación en Retro Madrid. Entonces, poquito a poco la cosa ha ido creciendo y ya somos como una comunidad de gente, en Facebook somos 500, casi 600, en Twitter somos 1000 y pico, esto a base de mucha ilusión, de gente que se ha ido sumando y también, si es que incluso tenemos traducción a 8 idiomas. Entonces, claro, ves esa difusión a la que estamos llegando, que no hay otro medio que digas, ostras, ¿cuántos documentales de videojuegos con esta amplitud, con esta cantidad de gente? Que el sábado que viene, no sé si conocéis un tal Ralph Baer, pues tengo entrevista con un tal Ralph Baer por Skype. ¿Qué me estás contando? Bueno, el maestro de maestros, el padre de todo. Sí, señores, así como lo escucháis, yo ni me lo creo, porque esto es a base de echarle muchísimas horas para todo, desde la edición de vídeo hasta buscar los entrevistados, prepararte la entrevista, la difusión por todos los medios sociales, y luego tirar del equipo y animarle, porque esto al final dice, joder, que sale, que vamos sacando poco a poco material. Y un día en Twitter me veo a un periodista americano que por lo visto está especializado en retro, y dice, estoy en casa de Ralph Baer, ¿alguien quiere preguntarle algo? Entonces yo, como soy muy lanzado, le dije, ¿no le apetecería hacer una entrevista por Skype para nuestra serie documental? Y esto que me dice, contacta en su página web. Y le escribí un correo, no digo de medio kilómetro, pero sí que me tiré como 10 minutos escribiéndolo y 5 minutos revisándolo para ver si tenía algún error en inglés. Y me responde con 3 líneas básicamente diciendo que sí, que de acuerdo, que está dispuesto y que hay 5 horas de diferencia entre, no sé si él me dijo, la costa este, Estados Unidos, donde está él. Y para el sábado que viene, pues si todo sale bien, ahí estará esperándome. Qué bien, qué bien. Oye, pues enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias. Al lado de esto, entrevistar a Miyamoto está chupado. Te pones a pensarlo y dices, joder, si el tío que inventó la primera consola doméstica me está dedicando un tiempo y lo hago bien, pues quién sabe dónde podemos llegar. Entonces, da muchas ganas de seguir para adelante, por mucho que GameLand no nos deje de asistir como prensa, ¿sabes? En fin. Oye, una cosa, estoy cayendo que si ahora mismo a alguien le apetece conocer más de Ralph Baer, puede escuchar Game Over, porque en su, además ha sido, fue en esta temporada, Funs. Pues creo, hombre, gracias por la publicidad, pero creo que fue la pasada, creo. No estoy seguro, ¿eh? Ahora. Es que me suena que hace poco salí a correr un día y, sí. Y escuchando toda la historia de este señor. Sí, de Ralph Baer y la Magnavox Odyssey, sí, pero creo que fue hace una temporada, ¿eh? No estoy seguro. Puede ser. Pero bueno, oye, Jesús, más cosas. Ahora mismo, si yo quiero saber más del proyecto, me voy a thegamerinside.com, ¿no? Sí. Y desde ahí puedo ver ya los 4 episodios pilotos que están centrados como en 4 grandes temáticas, ¿no? Sí, la memoria, la cultura, la educación y la industria. Ok, entonces ahora mismo estáis viendo qué vais a hacer para poder empezar a explotar eso, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo es de qué manera podemos asociarnos con alguna empresa o con algunos medios para conseguir una mayor difusión, por una parte, porque al final a nosotros lo que nos importa es que esto llegue, hagamos un buen trabajo y que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, pues medios como Vandal, pues ya nos han dicho, oye, pues aquí estamos, o PeaceFans, o Vida Extra, son gente da gusto que al final nosotros no somos gente que tengamos unos grandes altavoces, entonces al final lo que tenemos es un contenido, lo que nos interesa es que ese contenido lo vea la mayor cantidad de gente posible, si realmente merece la pena, y que sea la gente la que diga, oye, esto no me interesa, no lo veo. Okay. Entonces, estamos en ese punto en el que, por un lado, queremos buscarle difusión para al final conseguir realimentar todo esto, y por otra parte, nos gustaría también encontrar la manera de distribuirlo para que la gente pueda pagar por ello. Porque a mí mucha gente me dice, bueno, pero no tienes donaciones de PayPal, pero no tienes tal. Digo, no, porque yo lo que quisiera es que no donaras ahí a fondo perdido, sino que donadas a cambio de, pues, por ejemplo, nos gustaría que toda la primera temporada, que está desperdigada en 4 capítulos, colocarla en HD completa para que tú te descargues eso, igual que, por ejemplo, está ocurriendo o va a ocurrir el 12 de junio con la película esta del Indie Game The Movie. Indie Game The Movie, que además queremos cubrirla aquí. Claro. Queremos hablar de ella y, bueno, eso, no adelantemos acontecimientos. Entonces, estamos, pues, rompiéndonos la cabeza un poco para ver cómo conseguir hacerlo, pues, lo antes posible, porque, claro, ya es como que todo no podemos hacerlo a la vez y al final tenemos que estar negociando que sí contratos, que sí hablando con este, con el otro, y tampoco hay tanta gente que te permita descargar, que te permita distribuir tu vídeo, ¿sabes?, por internet. No, ya. Más cositas. Aparte de Gamer Inside, ¿tú has encontrado un rato para echarte una partida o algo? Ah, pues poca. La verdad que poca partida me he podido echar. Por circunstancias de buscar trabajo, recientemente estuve jugando a bastantes juegos de Facebook. Ajá. Y descubrí un juego. Sí, porque al final el tema del juego de Facebook, pues piden gente para hacer, pues, traducciones o para hacer testing o tal, ¿no? Entonces estoy buscando también a ver si encuentro, como este proyecto no me da un trabajo, pues la historia es un poquillo, he estado mirando un juego que se llama Diamond Dash. Diamond Dash, está genial. O sea, aquí lo hemos comentado. Se puede decir que el último juego así que me he puesto así en serio a ver qué coño me daba de diversión. Y porque hay veces que probar los juegos y dices, ah, esto. ¿Pero ese lo has jugado en Facebook o en dispositivo táctil? En Facebook. Diamond Dash es un juego que está disponible tanto en dispositivos iOS como en Facebook. Y de hecho la versión de iOS tiene conexión con Facebook, evidentemente, y los marcadores son los mismos. Lo que pasa es que es uno de estos juegos de hacer como tres en raya, ¿no? Sí, efectivamente, yo como... Es un bijuel, sí. Y tienes un minuto, ¿no? Claro, sí, es un minuto y en un minuto lo que te dé tiempo a hacer, pues bienvenido sea, ¿no? Un juego de estos tipos Blitz. Sí, entonces claro, te pones con eso y bueno, pues la verdad que te hinchas, te sube la moral, o sea, porque depende de cómo te encuentres psicológicamente. Yo lo comparo un poco con esa situación de, por ejemplo, el tenis, un juego, ya sea físico, ¿no?, sobre todo físico, tienes que estar muy bien mentalmente, muy relajado, relajado y concentrado a la vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el estado mental que tengas para mantener ese equilibrio de saber mirar aquí y allá a la misma vez que estás haciendo un clic. Además, en estos juegos están las típicas cadenas que hacen 1000 combos seguidos y sí, te sientes un dios. Ese juego tiene algo que me hace quererlo todavía más, amarle con profundidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé si os acordáis de un juego que se llama Super Puzzle Fighter o Puzzle Fighter. Hombre. Que es un juego de la Saturn, de la Dreamcast, ¿no? ¿Lo conocéis, no? Por ahí. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Entonces, muy caro. Ese juegazo, a mí, la verdad que jugando a dobles, o sea, versus, me encanta. Es como una sensación de esa de decir, pero que te echo otra y ya te... O sea, la rivalidad que crea ese juego es brutal. Salva es un animal en ese juego. Sí, bueno. Es una bestia. En el Super Puzzle Fighter, sí. En el de lucha, en el Pocket Fighter. En el Pocket, no, pero en el Super Puzzle también eres bueno. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ese juego, el Diamond Dash, tiene algo ahí de Puzzle Fighter, eso de hacer combos, la velocidad, pues que me lo recordaba y me hacía estar todavía más pegado y más enganchado. Uh-huh. Bueno, bueno. Entonces, nada, poquito juego. Un poco. Ayer me hice con el Alien Breed Trilogy, que todo el mundo me ha hablado muy bien por Steam. Uh-huh. Y estoy a expensas de poder hincarle el diente, porque... Es que el tema es que el proyecto este es tan absorbente y buscar trabajo también, que en sí mismo son dos juegos en sí, son juegos de bastante dificultad. Son los Demon's Souls de la vida. Sí. Bueno, bueno. Chicos, ¿vosotros habéis tocado el Alien Breed? El Alien Breed, los modernos no. El estilo clásico sí que lo toqué en su momento. Los modernos no he podido ponerme con ellos. Vamos, por falta de tiempo, más que nada. Claro. Yo tampoco he podido ponerme. Es que hay demasiados juegos. No, no hay muchos, hay demasiados por todas partes. Madre mía. Yo toqué el 1 brevemente en un disco que salió con los 3 para 360 que me dejaron y eso. Y hubo un momento, ya después de un par de horas, que se me hacía un poco repetitivo. La versión de Steam el otro día estaba disponible a 5 euros y se puede jugar con mando y además tiene logro. Entonces, oye. Sí, bueno, ayer, por ejemplo, hay un juego que vi ayer, que no sé, que a mí me llama la atención a veces los juegos raros, que están baratos. Uh-huh. La Torre de las Sombras de Wii, ¿lo conocéis? Sí, sí. Yo no lo conozco. Que de estos juegos que dices, joder, qué pintaza tiene, qué tal, qué por... O sea, se parece mucho al Ico, ¿no? La portada y todo eso. Lo vi y luego estuve leyendo y dije, qué pena, pero la review que estaba leyendo básicamente decían que a partir de la mitad del juego... Que bajaba mucho los enteros y que se hacía muy monótono y tal, pero lo que es la estética y eso, muy original y me parece como la estética, la mecánica, por lo menos la... Sí, la estética, el arte conceptual de ese juego es buenísimo y merece la pena jugarlo nada más que por eso, vamos. Hablando de cosas baratas, esta semana tenemos disponible la quinta iteración del Humble Bundle, Indie Bundle oficial, que incluye Amnesia de Dark Descent, Psychonauts, Limbo y Super Brother Sword and Sorcery con su banda sonora. Y si supera la cantidad media, incluso te lleva el mejor juego para mí descargable del año pasado, que es Bastión. Ya te digo, o sea, ¿tú te lo has pillado ya o qué? El problema es que yo tengo el Amnesia empezado, que tengo el Psychonauts también, entonces al final tengo que sacar el hueco para jugar a los dos que tengo empezado. No obstante, la historia de esto es que a poco que haya un juego que no tenga, sí, tú pagas cero, o sea que no puedes pagar paga un dólar y te haces con ello. Y te estás llevando un Limbo, un Super Brothers y una banda sonora chula. Sí, la verdad que sí, que lo que pasa es que claro, ayer precisamente estaba muy liado y dije, bueno, ya lo miraré. ¿Vosotros habéis pillado el Humble Bundle este? Sí, yo suelo siempre pillarlo, la verdad. Es que, joder, es que lo que dices tú, solo que te falte uno. La verdad es que siempre, últimamente, tanto en el 4 como en el 3, ya no en este, en el 5, siempre alguno de los juegos ya lo tengo. En este caso tenía la mitad, pero es que solo que te falte uno, y además juegos tan buenos, es que ya te sale la cuenta. Sí. Además, yo siempre doy lo mismo, yo siempre doy unos $20. Y oye, sabiendo eso de que primero que va a los desarrolladores originales, a los de verdad, no aquello a los distribuidores, no, a los creadores originales, y otra parte se va a beneficencia, no sé, pichas, ¿qué más puedes pedir? Si es que es fantástico. Ojalá hubiera más canales a contactar con para poder llegar a los desarrolladores que de esta manera, ojalá. Entonces, le metes 20 pavos. 20 pavos siempre, sí, es la tradición, ¿eh? Del primer Humble Bundle 1 siempre meto 20 pavos. ¿Y sueles dejar más o menos, suele alterar los sliders esos? No, siempre lo dejo como está, que creo que es, ¿cómo era? Era un 60% a los developers, un 30% a caridad, y ahora han puesto también que puedes dar una pequeña parte a los organizadores, que también creo que se lo merecen, para mantener servidores y tal, porque claro, pues estos juegos te los puedes descargar cuando quieres en cualquier momento, y estos son costes de servidor que también cuesta un dinero, y también hay que tenerlo en cuenta. Además, el oficial, el humblebundle.com, eso ha vendido más que... Además, ha sido una semana que han salido 6 bundles de estos indie, el último que salió es el Humble Bundle. Bueno, él solo ha vendido más que todos los demás juntos. Y celebrarlo, eso está muy bien, que cada vez sea mejor. Y oye, que han popularizado mucho esto de los Humble Bundle, Indies y tal, hasta el punto de que hasta Electronic Arts les ha copiado la idea. Pero claro, es un poco rastrero por su parte, ¿no?, de llamarse Indies, pero bueno. Bueno, yo lo celebro, la verdad, está muy bien. Es decir, que en Indie Royale ponen también algunos bundles super, super chulos. El último que han sacado esta semana, el Graduation Bundle, solo lleva 3 títulos que se registran en Steam. Pero generalmente los otros que llevan suelen ser descubrimientos auténticos. Por ejemplo, los Humble Indie también me han servido para eso, para descubrir títulos que de otra forma no hubiera descubierto jamás. Yo el DLC Quest es un juego que jugué, no se registraba en Steam, y es pues una parodia de todo el tema de los DLC. Y para avanzar en el juego, ¿quieres tener animaciones en tu personaje? Ah, pues tienes que comprarlas. ¿Quieres poder atacar? Pues tienes que comprarlo, tienes que desbloquearlo. Seguro que Capcom está tomando nota de eso, para ponerlo, para incluirlo en próximos juegos. Es un juegazo, sobre todo por la capacidad de sorpresa. Por ejemplo, en el de Indie Royale de esta vez han metido un simulador en 8 bits de una plaga zombie. Se llama Dead Pixels. Y está chulo. Todas las cosas de esta indie, porque es al final te juntas con una bestialidad de juegos que siempre... Dice, ¿cuándo voy a jugar yo a esto? Pero yo siempre digo que lo único bueno que ha tenido este boom del mercado digital es sin duda para los títulos indie. Han conseguido llegar a un público masivo, muchos de ellos destacan incluso a un nivel superior a los de los juegos, llamémoslo profesionales, como lo que habéis estado diciendo vosotros, por ejemplo, Bastión, Minecraft, otro de estos títulos que te absorbe por completo. Y oye, una verdadera maravilla que podamos contar con esta clase de juegos a este nivel tan accesible, ¿no? Porque hasta que llegó esto de la distribución digital, digamos que estaban mucho más en un terreno más oscuro, más arrinconado. Bueno, Jesús, ¿has estado escuchando música? ¡Buah! Sí, pero te voy a decir que la que tiene mi hermano puesta en el baño, siempre... Sorprende, ¿no? Que te voy a decir que es lo más comercial que te puede echar a la cara. ¿Y Pitbull, Rihanna y todas esas cosas o qué? Hace poco me estuve escuchando algo... No, pero es que también... No, ¿para qué te voy a decir? Si al final dices... Tampoco... Algo de Mike Oldfield, pero vamos, tampoco es... El disco que yo recomiendo mucho de Mike Oldfield es el de Songs of Distant Earth, del año 90 y poco. Muy bueno, de sus últimos discos, pero bueno. Es bueno para relajarse. Entonces, no sé, si tuviera que recomendar alguno, le recomendaba ese. Bueno, pues no relajéis demasiado, chicos, porque llegan los 15 segundos de Funspot con el retorno del hijo pródigo. Salva Spin. Bueno, pues le ha tocado el turno al señor Funs. ¿Qué tal? Pues bien, pues bueno, ¿qué tal usted? Que soy el presentador. Bueno, pero yo aquí me preocupo, me pregunto, que hace mucho tiempo que no sé nada de ti, te pregunto cómo te va la vida. Pues mira que estoy más cerca que nunca de usted. Mira qué bonito que ha quedado esto. Es verdad que yo sé que usted está por ahí haciendo unos cursos de videojuegos, que lo sé yo, ¿eh? Ahí estoy en el máster y no me da tiempo ni para vivir, me cago en la mar, que estoy... Pero, ¿sabes lo gracioso del caso? Que en ese máster que estás haciendo, conozco mucha gente que está allí, que son amigos míos, o sea, seguramente estás hablando cada día con gente y yo los conozco también, porque son... Pues a ver si nos vemos en la cena que hagáis en verano y tal de Game Over. Sí. Y pues me lo llevo. Bueno, se lo comentaré. Pues eso no lo sabía yo, que el gran Salva Spin está en un máster de videojuegos. Pues ahí estamos. Para octubre tendremos ya, digamos, ya parido el juego, digamos. A ver. Y cuidado, eso es ¿eh? Que quieres seguir los pasos de Joey Madureira, ¿eh? A ver. Y cuidado que no a cualquier máster, ¿eh? Que yo este máster lo sigo desde hace tiempo y cada año nos sorprende con unos juegazos sí. que son impresionantes. El nivel es altísimo y pensar que ahí encima del nivel ya estaba alto, encima van a contar con un artista como aquí el amigo Salva, madre mía, eso puede explotar. Pues a ver. Ahora estamos ya ahí, digamos, en la parte central, ahí haciendo ya el arte definitivo, animaciones, textura, bueno, la programación y tal. A ver si para mitad de verano ya tenemos algo bueno para una demo así y tal. Pero bueno, espérate, estos son tus 15 segundos, vamos a ver. Luego ya me toca a mí. Así que yo te cuento cómo esto funciona. Tienes 15 segundos. 15 segundos solo, voy a poner aquí mi... No literales. No literales, pero bueno, yo por si acaso pongo mi reloj Casio aquí. Aún vas con reloj Casio, madre mía. Y... Es un tío clásico, ¿eh? Ya. Pues como sus compañeros antes, pues eso, para explicar lo que ha jugado, lo que ha escuchado, lo que ha bebido, lo que le dé la gana. Lo que he bebido. Así que, clic. Pues mira, lo último que he jugado me lo acabé justo ayer. Ayer jugando, me acabé el Max Payne 3, ya por fin. Oh, muy bien. Pero estuve jugando como un loco a Max Payne 3 durante esta semana, pero hice una pausa hace un par de días para jugar al Batman, porque habían sacado ya el famoso DLC de Harley Quinn, The Dark Queen, y tuve que hacer pausa porque, claro, Batman, quieras que no, tiene prioridad. Pero lo último ha sido Max Payne 3. Ah, y el culito de Harley Quinn, ¿cómo está la cosa? El culito de Harley Quinn ha mejorado sustancialmente, de verdad. O sea, en el Batman Arkham City, el culo de Harley Quinn no era bueno, pero no era el mejor. Después de este DLC, puedo asegurar, amigos míos, que Harley Quinn va a estar en el top 1, en la primera posición de mejores culos de Gotham City. Ah, muy impresionante, algo increíble. ¿Pero mejor que el de Bayonetta o no? Hombre, es que lo de Bayonetta no es humano. O sea, son unas proporciones que dices, no, esto no. No, pero es que de verdad, es que el Harley Quinn en este DLC, vamos, es que parece que es de la pluma de Adam Hughes. Es algo increíble, impresionante. Con lo cual es un DLC que merece la pena, ¿no? Jugarlo... ¿Sabes qué pasa? Es complicado hablar de este DLC y decir si vale o no vale la pena. ¿Sabes qué pasa? Como putilla de Batman que soy, aficionado de gran apasionado del universo Batman, de Gotham City y compañía, sí, es indispensable porque sigue el mito, continúa un juego que ya de por sí era fantástico, tiene bastantes guiños y detalles al fan de los cómics, sale Robin... Salen otros personajes, alarga la historia, ves qué pasa después del final del juego, que era un final bastante, bastante gordo. O sea, en ese sentido mola. O sea, si te gusta Arkham City y te gusta el universo Batman, mola muchísimo el DLC. Pero la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que comparado con el juego en sí, yo creo que desmerece un poquito, porque Batman Arkham City era un juego que brillaba con luz propia por la libertad que tenías de un sitio a otro, de hacer lo que querías. Ahora te ibas a tomar un descanso pues buscando acertijos, ahora te ibas allá a buscar secretos, detalles. Y este no, este es más lineal, ¿sabes? Tienes una historia que empieza en el punto A, tienes que llegar al punto B y tienes un camino prefijado y marcado del no puedes salirte. Entonces, está bien porque puedes volver a retomar un juego magnífico, pero en comparación con el juego de Arkham City, pues la verdad, yo creo que podría haber sido un poco más grande. ¿Cuánto te ha durado? ¿Cuánto dura? Dura muy poquito. Yo creo que en una hora así ya estaba finiquitado. Oh. Es el típico DLC. Los DLC ya sabes que son estas cosas. Duran una horita, la horita estás ahí jijajaja, y si te he visto no me acuerdo. ¿Y en cuanto a precio y tal, bien? Estaba... Ahora no recuerdo exactamente qué precio estaba. No sé si eran 1.200 Microsoft Points. Es que ahora no lo sé. Ahora me has pillado mal, pero... Sí, no, porque claro, al ser un juego ahí de estos AAA y tal, pues le sacan el pringue ahí al principio. Sí, no, ya sabes, nos tienen apillados por las pelotillas y dicen, ala, DLC, comprad como borregos, y nosotros pues vamos a comprar como borregos, es que es lo que hay. ¿Este DLC lo van a meter en la edición Juego del Año que va a salir en septiembre con todos los DLC y demás? Creo que en teoría sí, ¿no? Creo que sí que lo incorporaban todo en el mismo este juego de portada. Va a entrar todo en un único disco. Sí, con esa portada horrible que tiene, que dices, sí. Madre mía. Pues sí, oye, que vale mucho la pena, yo creo, esa edición, porque, joder, es que soy un muy aficionado a Batman y me compré los packs de Nightwing, me compré los packs de Robin y estoy encantadísimo porque los personajes son una pasada. No es un simple skin, realmente son personajes que tienen nuevas habilidades, tienen habilidades propias, y si te gusta el cómic original, los disfrutas como un enano. Salva, ¿cuándo le va a hacer un Batman de puta madre a Funspot y se lo va a llevar como regalo? Lo he pedido varias veces, ¿eh? A ver si tengo tiempo y tal, y me acerco antes. ¿Cuándo acabáis la temporada? Creo que el 20 y pico, creo, no estoy seguro. El 20 y algo, 21, 22. Ah, vale, no, pues entonces sí que si no a Game Over, al octavo pasajero sí que me acercaré, que pille un poquito después. Yo tengo miedo de que hagas un Batman porque a ver si va a estar por alguien espiando y va a decir, ¿qué haces? Sin problemas. Oye, a mí ya me hizo un Spider-Man y un Hulk y, oye, extraordinario, ¿eh? Los tengo ahí enmarcados en lugar preferente de despacho. Pero el Spider-Man y el Hulk en principio no hay problema, pero claro, Batman, cuidado. No pasa nada. La distinguida competencia. Aparte, en Batman es de lo primero que dibujé cuando era pequeño. Pues mira. En las casetitas del colegio. ¿Qué Batman? ¿El de la serie de tele? Yo empecé a dibujarlo cuando salió la del 89. Bueno, y a lo mejor los cómics y tal que tenía de CN5. Bueno. Yo recuerdo la serie, pero a partir del boom de la película. Que el Canal 9 empezó a sacar ahí los capítulos y tal, creo, al mediodía. Sí, sí. Pero eso, más así de los cómics y tal, con musculitos. No, o sea, no con pancitas, sino ya con abdominales. Hay algo... más curtido. ¿Sabéis que hay una versión porno del Batman de los 60 con traje casi idéntico? Sí, ahora es cuando yo te diré que sí, lo conozco perfectamente, pero no lo voy a decir para no quedar como un depravado. Yo le he visto, la peor parte es la del Joker, pero todo lo demás bastante razonable. Es que el maquillaje del Joker... Oye, ¿realmente crees que nos pongamos a hablar de esa película aquí ahora? Oye, son si, el Robin, si el Robin de esa serie de animación daba de esa serie de imagen real daba escalofrío, no quiero ni pensar cómo será el Robin de la versión aquí. ¿Queréis un spoiler? Al final de la película hay un enfrentamiento a tres bandas con Catwoman y Robin y Batman estaban uniendo fuerzas y había un momento que estaban haciendo un combo, ¿no? Estaba temiendo por la seguridad de alguien. Hagamos una cosa, cambiamos el programa de Confesiones de un pornófilo o algo así. ¿Hay bandido o qué? Oye, Funspot, tú no te has oído el programa 96, ¿verdad? ¿O el 69? ¿Queréis que os cuente una anécdota interesante relacionada con el programa 69? ¿Con el porno o qué? No, ¿qué va? Hicimos un DLC hablando sobre un portal de contactos que es Badoo. Y estuvimos una hora hablando, haciendo un manual de estilo, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, qué fotos se pueden poner, qué fotos no, tal. Lo hicimos en plan cachondeo, pegarnos una risa y tal. Oye, pues hubo una persona que terminó su anterior relación en diciembre y decía que se apoyaba mucho en los podcasts, un oyente nuestro, y que se acordó que habíamos hecho eso. Dice, me volví a escuchar eso, seguí vuestros consejos y ahora mismo estoy súper enamorado de una chica y estamos juntos. Hostia, como que al final os salió un documental, ¿eh? No, pero es de esas cosas que dice... Estilo de vida. Joder, bueno, efecto mariposa, pero... Servicio público. Joder, de esas cosas que dicen... Joder, compensa hacer el programa. Un manual de ligue. Bueno, señor Funon, antes de continuar con más cosas, remontémonos a Max Payne 3, a ver cómo está el tema. Bueno, Max Payne, es que también Max Payne también ha tenido su polémica. A mí, sinceramente, exceptuando algunos momentos, me ha gustado. La verdad es que me lo he pasado bien. Si te digo la verdad, al título muy personal, ¿eh? Porque ya sabéis que los videojuegos cada uno lo ve como puede. Max Payne 3 es un juego que me ha gustado, pero no creo que lo recuerde como recuerdo el 1 y el 2. Quizá también es el paso del tiempo, pero no sé. También es verdad que una cosa que sentí con Max Payne 3 era que cuando jugaba pensaba que algo no acababa de encajarme en cómo funcionaba el videojuego, pero lo que pasaba en realidad, creo yo, es que la mecánica, como en el fondo la de los juegos antiguos, y la mecánica de estos juegos de acción ha cambiado tanto con los años, que ahora pues eso, tenemos Gears of War, y tenemos todo Dead Space, todos estos juegos, al ser una mecánica tan, entre comillas, antigua, pues costaba hacerse con ella, ¿no? Pero una vez consigues pasar este bache y recuperar un poco lo que era la jugabilidad de Max Payne clásica, pues te encuentras un juego que está divertido. Aunque es verdad que, claro, estabas en los originales, en un ambiente muy tétrico, muy oscuro, muy negro, muy triste, porque Max Payne es un tío que está hecho polvo. Y claro, en Max Payne 3 pasas a Brasil con sol, con palmeras y todo, y piensas, hombre... ¿Brasileñas? Brasileñas, muchas brasileñas, sí. De hecho, hay escenas, a vosotros que os gusta como a mí las escenas picantonas, hay alguna escenilla, no es como The Witcher, en que se ven tetas ahí a libre albedrío, pero hay alguna escenita que entras en algún local de mala reputación y ves de reojo cositas, ¿no? Cositas. Pero bueno, cositas muy bonitas, sin duda. No tan bonitas para... ¿En Saboté? No, se ve de por sí, no tienes que poner ningún código. Pero sí, se ven cosas bonitas, no para ella, pero para él mucho. ¿Qué le iba diciendo? Ah, sí, Max Payne 3, no está mal, a mí me ha gustado, sinceramente. Pero es lo que te digo, hay algunos momentos en que el juego me da un poco de resquemor. Algunas escenitas que es demasiado, abusa demasiado, es aquello que te pone a ti delante, como si fuera una peli de Hong Kong, te pone delante de 200 enemigos, y no te exagero, 200 enemigos de golpe, y ya te ves tú ahí repartiendo balazos a diestro y siniestro. Eso es un poco desproporcionado, pero está bien, a mí yo he disfrutado. Lo único que no he probado todavía es el modo online, que dicen que no está nada mal. Cuando lo pruebe ya veremos, a ver qué tal. Para el jugador un poco que o sea, que lo que es el Max Payne no haya jugado a los anteriores, y que aunque tampoco le importe mucho ese bagaje y tal, como juego de disparos y eso, ¿sí? ¿Lo recomiendas? Yo creo que sí, yo creo que como juego de disparos para pasar el rato y ponerte ahí delante de la tele y dejar el cerebro en blanco y ponerte a jugar y disfrutarlo, disfrutas. Pero es verdad que quizá, yo creo que la gente que lo critique, que está totalmente en su derecho y me parece totalmente lícito, la gente que lo critique yo creo que tendrá ese problema, ¿no? Que recordará el Max Payne 1 o Max Payne 2, que tiene una personalidad muy marcada, muy propia, y jugarán al 3 y verán que esa personalidad pues ha quedado atrás, ¿no? Que este juego se hubiera podido llamar de cualquier forma, se podría haber llamado Federico Mariano, yo qué sé, y hubiera sido igual de bueno, pero el nombre pues quizá le causará algunos problemas a la hora de ser comentado por los expertos. No suele pasar las terceras partes y más con tanto tiempo de claro, de ha pasado mucho tiempo, muchísimo tiempo, y claro, es que se nota. Yo cuando estaba jugando al 3 es que ni me acordaba ya de cuando jugaba al 1 y al 2, me acordaba con el cariño, pero no me acordaba de la forma de jugar, y se nota el paso del tiempo. Yo desde aquí, si me permitís interrumpir un momento, sugiero a nuestros amigos de Confesiones que, o a vosotros desde vuestros medios, que penséis o hagáis un artículo, porque yo no he visto ninguno y me sería muy interesante, de sagas que han cambiado radicalmente perdiendo la identidad de porque es que ese caso que de Max Payne se ve, no es el único. Sí, han sido prácticamente todas las sagas, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa es eso del frío de Nueva York negro y tétrico a las playas brasileñas? ¿Cómo, cómo desgraciar una saga y no perder a tu público en el intento? Pues sería el artículo. Pero también es verdad que algunas sagas... Con Max Payne 3 no me quiero mojar mucho porque también quiero jugar un poco más. Pero sí que es verdad que hay sagas que han cambiado radicalmente para peor, pero otras para mejor también, ¿sabes? Es que también hay que ver un poco los dos lados de la moneda. Algunas sagas han hecho bien cambiando. Es complicado. Sí, sí. Pero vamos, que me refiero, al final te apena mucho más, es mucho más, peor el sabor amargo que te quedas al final, ¿no? De decir, sí. Joder, me han jodido mi recuerdo de quien sea, ¿no? De Sonic. Sí, que han puesto a Sonic una metralleta, joder. Ay, calla, por favor. No. Es ya lo único que le falta al pobre, lo único. Por favor. Una cosa, yo todavía no he jugado el Max Payne 3, pero todo lo que he oído son críticas buenas, un juego divertido, dinámico, vamos, que te lo pasas bien jugando. Sí, es que es lo que es. Yo prefiero que una saga evolucione, siempre y cuando entretenga, que no que desevolucione, como ha pasado con el Assassin's Creed, que el último juego nos ha decepcionado porque era más de lo mismo. Sí, señor. Es decir, estaba en la misma línea, pero ya no te decía nada. Es decir, que yo a veces prefiero ese cambio. Sí, sí, totalmente cierto. No, es así, Assassin's Creed se quedó ahí anclado y fue su peor error. Ahora en el 3 se supone que van a solucionarlo, ¿no? Esperemos. Hoy ha salido la noticia, bueno, esta semana, de que van a sacar uno para Vita en la misma fecha, que se llama, sí, señor, Assassin's Creed Liberations, y va a ser una señorita en vez de un caballero. Me gusta. Pero cuidado con estas conversaciones, que yo recuerdo todavía el Assassin's Creed de PSP y aún me dan escalofrío. Aún me dan escalofrío cuando lo pienso. Hombre, esperemos que este que han desarrollado para PS Vita y con una moza que esté bien. Pero bueno, será cuestión de esperar y ver lo que llega. Muy bien, pues continuamos con el señor Funs. Aparte de esto, ¿algo de móvil o de Steam? ¿Alguna cosita así? Pues, hombre... No, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? En Steam tengo el gran problema de que siempre me acabo comprando las ofertas de forma enfermiza y luego no juego a ninguna. Esto es un síntoma que creo que pasa a mucha gente, ¿no? Sí, sí. A todos, eso nos pasa a todos. Sí, sí, y al final no juego a nadie. Mira que me compro todos los, mira, es como ahora que me he comprado el Humble Indie Band del Este y sé que quiero jugar al Bastión porque no lo había jugado nunca. Quiero jugar al Bastión, quiero jugar al Limbo, que tampoco lo había probado. Nosotros sí ya los tenía, pero es que no encuentro el momento para jugarlos y me muero de ganas, pero es que no hay tiempo y tal. Ahora mismo lo único que he jugado más allá es lo que comentaba antes, el nuevo episodio del Sonic 4. Que bueno, no sé si queréis que os explique un poco la movida. Adelante. Pero bueno, el episodio 2, que empieza muy bien. Empieza bien y empieza mal. Se nota que es una continuación directa del episodio 1, ¿sabes? En plan que cuando acaba el episodio 1 se supone que empieza el episodio 2. Es como si fuera un juego único, ¿sabes? Porque en el 1 tenías 4 fases y que tienes 4 más. Y representaba, decían antaño, que este juego iba a tener 4 episodios y al final saldrían todos en un único CD, que podías jugarlos todos de punta a punta. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a jugar Sonic Episodio 2 y como representa que es la mitad de un juego más grande, no hay un fallo que a mí me parece bastante gordo, es no hay ninguna fase rollo Green Hill, ¿sabes? No hay ninguna fase de estas verdes, de prados verde, bonito, ahí todo muy bucólico, pues que dices... Sí, exacto, de cielos azules, de todo de hierba, de todo de monitos tirándote desde cocos, desde una palmera, ¿ves? Eso falta y lo echas de menos. Sí, el mar infinito en el horizonte, esas cosas se echan de menos, que dices, es una tontería, porque al fin y al cabo el juego es mejor o peor según su jugabilidad, pero lo echas de menos. Pero el juego está bien, lo he disfrutado bastante más que el episodio 1, sinceramente. Sigue teniendo muchos homenajes a la saga clásica, no tan exagerados como el episodio 1, que directamente los homenajes era copiar las mecánicas del 1 y ponerlas ahí, ponerlas en... Juego de Mega Drive, ponerlas en el episodio 1. Aquí no, aquí están más elaboradas. Pero está bien, el juego es divertido, exceptuando que llegas al final, llegas a un enemigo final que es un poco exagerado. La verdad es que está muy mal planteado. El enemigo final es un poco te quita todo el buen rollo que tenías hasta entonces porque está muy mal hecho. No voy a entrar en detalles, pero realmente quien lo haya sufrido ya sabe de qué le hablo. Y otra cosilla que no sé cómo tomarme, si para bien o para mal, es que han añadido a Tails. Y Tails en cualquier momento, apretando un botón, puede rescatarte volando y llevarte, pues si estás cayendo en un precipicio, pues te coge de las manos y te rescata. Que lo hace más fácil, pero también menos reto. Con lo cual no sé si tomármelo como algo bueno o como algo malo. No hay logro de pulsar solamente 3 veces el botón de Tails. Pues puede ser, ¿eh? O sea, la verdad es que no me he mirado mucho los que Tails te ayude. Ese tipo de cosas, sí. Pero bueno, el juego no está mal. La verdad es que... El problema es ese, que yo creo que han mejorado, el juego está mejor que el 1, el camino que llevan es muy bueno, pero el problema es que han dicho eso, de que el episodio 3 y el episodio 4, o lo que tenía que venir, que de momento no lo tienen pensado, así que no sé qué va a pasar con este juego, que sinceramente es de lejos lo mejor de Sonic en mucho tiempo, porque si tienes que irte a la Wii, o tienes que irte al Sonic este reciente, o a los 2006, pues imagínate, este al menos está divertido. Sonic Generations, por cierto, a mí, ¿ves? No me gustó nada, en cambio este me ha gustado bastante. No, pues, ¿lo has jugado en Steam o en 360? En 360. Los logros es lo que tienen, que cuando hay que elegir, eliges por 360. Es curioso lo de los logros, es que realmente es deleznable que pienses que en Steam está más barato. Ya, pero en 360 hay logros y vas para la 360. Qué lamentable. Ay, señor, madre mía. Qué lamentable. Estos son los vicios modernos. Ya ves. Yo mi época de los logros ya la superé. ¿Cómo? Dime cómo, por favor. Creo que lo dejé en 80,000+. Joder. Oye, te digo cómo superé yo lo de los logros. ¿Cómo? Por favor. Teniendo multiplataforma y jugando lo que me gusta. Ya. Juego a la 3DS, juego a la Vita, juego un juego que me gusta en Steam. Y al final, ¿qué quiero? ¿Ser una puta de los logros de los trofeos? ¿O disfrutar de los juegos que me gustan? ¿O ser una puta? Disfrutar de los juegos. Y tienes más razón, me tiene más razón que un santo. La plataforma y no me sale los cojones, tío. Tiene más razón. Yo no he llegado. Yo no llegaba a engancharme a los logros y eso que lo intenté en su día, pero qué va, no he llegado. Incluso hoy en día cuando juego y me salta algún logro así involuntario, porque nunca miro la lista, incluso me molesta. Incluso digo, quítate de la pantalla, pero ¿para qué estás? Vamos a ver. ¿Veis cómo es un problema? Es un problema gordo. No tenéis que ayudarme a superar esto. Nosotros aquí analizamos, dentro de la, cuando hablamos de un juego, incluimos también una valoración de, a nivel de logros, ¿qué tal está? Claro, como ha de ser. También te digo una cosa, al margen de la coña y de la broma, también es verdad que suelo elegir más tirando las cosas hacia 360 por una esencia de razones, que la mayoría de mis compañeros y amigos entramos siempre en el live y hablamos por ahí, que podríamos ponernos el TeamSpeak y compañía, pero nos hemos acostumbrado con el tiempo a poner el Xbox Live, con lo que ya quedamos siempre allí. Y aunque es verdad que podría ponerme el Steam y el Xbox Live al mismo tiempo, por comodidad también acabas tirando hacia la plataforma de Microsoft. Lo que tú quieras creer, tú mismo. No, aquí cada uno se explica los cuentos que quiere oír, claro. Yo propongo que se haga un logro a aquel jugador que se pasa un juego sin tener ningún logro. Joder, eso es difícil, ¿eh? Siempre sale alguno, es como la primera ración, que es gratis, ¿sabes? En plan, toma, el primero. Y eso sí, el mejor logro de la historia es del último juego de los Simpsons, que con solo darle al botón Start ya tenía ahí tu logro. Es lo jodido, porque tú puedes eliminar en el perfil de Xbox, tú puedes eliminar los juegos que tengas cero logros. Pero como el Simpson ya te lo pone de principio y no lo puedes borrar nunca. Nunca puedes negar que hayas jugado a los Simpsons. Colegas en el bosque, fue mi primo pequeño el que lo jugó. Ya, claro. Y que tenga 1000 logros fáciles de conseguir no tiene nada que ver con ello. Es pura coincidencia. Ya. Avatar, yo de hecho tengo un vídeo en el que grabé en 2 minutos... ¿cómo sacaba los 1000 puntos de Avatar? Es enganchando una pieza en el botón y ala, dejando que vaya matando, ¿no? Dale. Un juego prohibido Avatar, ¿eh? Entre mi grupo de amigos en el live tenemos prohibido el Avatar. Porque como estamos picando con el tema de los logros, decimos, no. Cuando vea a alguien con 1000 logros de más, con un día de diferencia, queda expulsado del grupo. Dios. Oye, ¿sabéis que esta semana he leído en el foro de confesiones de un jugador.es que hay gente que compra partida guardada para subir sus logros, tío? Madre mía. No me extraña nada. Chonquismo logrero. Gente enfermiza, yo digo, pero bueno, se le va la pinza. Hay gente bastante más enferma que yo, ¿eh? Eso es evidente. No, tenlo claro, seguro. Todavía te puedes salvar, ¿eh? Todavía no está tan mal. Sí. De hecho, también me acuerdo que dijeron que se vendía por internet el perfil de uno del jugador que tenía más logros del mundo, que eran todos, era el pirata, lo habían baneado, pero el tío lo vendía. Vendía su perfil, que tenía, no sé si 500.000 puntos de logro. Madre mía. Nombre sin vida. Sí, a lo mejor serían varios, sería él, la madre, quizás un hermano pequeño. Tengo algunos amigos y compañeros que hacen eso, ¿eh? Que son grupos, no son gente única, son grupos de gente que están ahí todo el día. Joder. Solo para ver versiones parodia X de Batman. Ya para finiquitar un poco estos 15 segundos, alguna recomendación de series, música, bebidas, por ejemplo, a ver qué. Madre mía, pues es que, ¿sabes el problema? El problema de todo eso es que hay un problema que es algo que no sean videojuegos. Y ahora mismo todo orbita alrededor del videojuego, con lo que... Bueno, el cine también. Va a hacer también un póker de cine. Hay que ver. Sí, podcast de cine, madre mía. Es que no sé qué decirte. La verdad es que voy viendo peliculillas, voy viendo series. Ahora estoy muy enganchado pues a Juego de Tronos. También está muy enganchado a Homeland. Voy viendo mis series, voy leyendo mis cómics. Pues nada, voy viendo mis cómics de Marvel y de DC, amigos míos. Muy bien, muy bien. Claro, ahí está. Viendo a ver los cameos, Salva. Bonitos cameos en cada número, madre mía. Ya he visto el último en Facebook, madre mía. ¿Cómo era aquello? Las chimichangas, ¿no? Sí, justamente. Además, es clavado. Sí, no, es que es idéntico. Yo he dicho, madre mía, pero eso es igual. Es que a veces es una lotería. Hay veces que nos ponen rubios, otros negros, tal, un poco ahí. Sí, no, ¿qué vas a contarme de lo de los negros? ¿Qué me vas a contar? Bueno, pues sí, ya te digo, yo ahora mismo lo más enganchado que estoy en series es a Juego de Tronos, y en cine lo último que vi que me maravilló, que estoy convencido que Salva también, como yo, salió del cine extasiado, fue de ver Los Vengadores. ¡Qué buena! Yo salí de esa película extasiado, pero yo recuerdo que empezaron los créditos y yo ya estaba a un nivel de éxtasis supremo. Y la gente empezó a marcharse, yo, quedaos, que viene la escena típica final de después de los créditos. Y sale la escena final de los créditos y en ese momento exploté de placer. Oye, cuando vi esa escena, la mejor escena final de créditos de la historia, ¿eh? De la historia. Sí, exploté de placer onanista. Fue una experiencia sin igual. No sé, Salva, cómo viviste esa escena, pero yo estaba ahí en el cine, vamos, que tuve que cambiarme de pantalones y de calzoncillos. Sí, bueno, yo fui ya preparado por si acaso, entonces pues no unté mucho el asiento, justamente. No, gran película, ¿eh? Yo la gocé como un cabrón. Madre mía, cómo se goza, desde luego. ¿Y alguna recomendación musical para los confesores? ¿Sabes el problema? Que la música que os estaba oyendo antes y digo, madre mía, están aquí hablando de música normal. Claro, yo me paso todo el día escuchando música de videojuegos para preparar programas. Pero eso también puede ser una confesión, o sea, una recomendación. Ahí, Space Channel 5, por ejemplo. Muy bien, gracias por esa recomendación. Me encanta. La banda sonora de Bastión es cojones. No, pero mira, el último CD de banda sonora de videojuegos que me he estado escuchando, que estoy muy enganchado, como tuve que preparar para programa una serie de especiales sobre Commodore, porque murió recientemente el fundador, Jack Tramiel, estuve mirándome música de Commodore, de ese chip, del chip sheet, el llamado chip sheet de Commodore 64, que hacía unas virguerías en los 80 increíbles, y me he aficionado de nuevo al chiptune, ¿no? A la música de organillo más pura, de 8 bits, y estoy muy enganchado, os recomiendo. Si podéis escuchar música de Commodore 64, la verdad, lo que se hacía entonces no tiene igual, es maravilloso. Pues perfecto, hay que hacer esa recomendación comodorera. Sí, señor. Un momento que está haciéndome aquí ya algo, Pablo. ¿Qué quieres saber? Pues yo creo que han sido unos 15 segundos. Hemos ido justito. Yo creo que, mira, sí, me acaba de sonar la alarma del casi. Yo he contado 14 segundos, 14 segundos he contado yo. Pues si quieres decir algo. Salva, es el típico Casio de correa de plástico que se iba jodiendo con el tiempo. Justamente, se la cambió dos veces. Sí, y que te dejaba toda la piel llena de marcas negras. Ahí. Que se despintaba, desteñía, ese reloj desteñía. Es verdad. Pero es que tengo dos, este y el de los domingos, que hoy no me lo he puesto, que es el Casio calculadora. Ah, hostia. Lo de la televisión. ¡Oh! Eso era una maravilla. Eso yo recuerdo que era el niño guay del colegio, era el que tenía el del mando a distancia. A lo Guni. Pues nada, chicos, vamos a ir al tema. Pues vamos al tema, justamente. Venga. Eso. Y precisamente, ya estamos en el tema, el motivo por el que hemos decidido juntar a este elenco de superestrellas. En primer lugar, como dice uno de nuestros oyentes y foreros, a un dios dentro del mundo de los podcasts de videojuegos en español, al señor Funspot. ¿Qué? ¿Quién? Pues sí, un dios, un tío veterano. Y además, un ceguero autorizadísimo. Yo soy ateo. O sea, yo de Dios en nada. Bueno, pues una eminencia. Nada. Porque, caballero, ¿cuántas temporadas lleváis ya de Game Over? Demasiadas. ¿Tú crees que eso es normal? O sea, porque es una bestialidad. Yo te digo que llevamos 2 años haciendo este programa y hay veces que te pasa factura. Pues imagínate todo, imagínate cuánto llevamos. Es que ya no, fíjate que ya he perdido la cuenta. 12 o por ahí, creo, no lo sé. Demasiado, ya te digo yo que no, que eso no está bien. Bueno, tenemos aquí a este decano de los podcasts de videojuegos, pero es que además contamos con la presencia de Joaquín Relaño, el maestro Relaño, coordinador de la sección retro de Meristation. Muy buena, hombre, ¿cómo estamos? Y nada, pues primero teníamos que pasar por los 15 segundos, pero es que es lo típico, programa 99 y además la casualidad de que estaba Salva aquí. Salva, durante 98 programas siempre ha estado dando por saco sobre la drinka. Y dije, mira, si llegamos a 99 programas, por la coña esa de que la consola salió el 9 del 9 del 99, vamos a hacer algo. Y claro, pues eso. Entonces, Salva, ¿estás dispuesto a hablar ya de tu Dreamcast? Madre mía, sí. Aunque bueno, no soy más autorizado porque bueno, ya contaré mi historia con la Dreamcast. Lo que son datos y eso, no sé casi ninguno. Yo solo me quedaba a jugar. Ok, muy bien, muy bien. Y aparte, también vamos a contar con la presencia de nuestro Marty McFly particular, el señor Darkseid, autor del maravilloso libro Caballeros del Pixel, la review de Confesiones de un Jugador. ¿Juan? Bueno, cuánta coba así, sin anestesia ni nada. Muy buenas, un placer, como siempre. Bien, pues chicos, vamos a empezar. Funspot, ¿qué fue el Dreamcast? ¿Qué fue la Dreamcast? La Dreamcast fue un regalo del cielo. Empiezo fuerte. La Dreamcast fue una maravilla. Fue la respuesta a todas las súplicas de segueros resentidos que estábamos por ahí maldiciendo que nuestra compañía favorita no acabase de encontrar su camino después de eso, después de una consola como Saturn, que también tuvo sus alegrías, pero que, bueno, el camino de Saturn sabemos cuál es el que es. Y después de todas esas tonterías que con las que llenaron la Mega Drive, que si Mega CD, que 72X, Dreamcast con esa consola recuperaba el camino, ¿no? Recuperaba el camino de una compañía que en los 90, a principios de los 90 y finales de los 80 nos había maravillado con juegos mágicos, con color, con cielos azules y nos lo recompensó, ¿no? Nos recompensó esa espera, esa espera y esa fe en la compañía. Sé que suena muy religioso todo, pero es que es así. Necesitábamos, los segueros necesitábamos otra muestra de cariño por parte de la compañía y eso fue Dreamcast. Madre mía, pues hablando de religioso, gracias a Dios que por fin Jesús Fabre ha encontrado la salida de la sala de cerveza. Jesús, ya te puedes incorporar. Ya, de verdad. Ay. ¿Qué estabas haciendo por ahí? Me duele la cabeza un poco, pero ya se me está quitando. ¿Estabas buscando algunas drinkas por alguna esquina? Sí, la verdad que poca relación tiene la drinkas con la cerveza, pero vamos, con el tiempo yo la encontraré. Ok. Bueno, Jesús, desde Gamer Inside, hemos estado hablando un ratito con él, pero también nos apetecía incorporarlo. Vamos a hacer, aparte de esta introducción de Funspot maravillosa, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y aquí, ¿quién tuvo la Dreamcast? Yo, por favor. Bien. De hecho, te voy a decir que me la compré antes que saliera en España. Me la compré japonesa, un medio año antes incluso que llegara a salir en nuestro país. Para que te hagas una idea del fanatismo y la necesidad imperiosa que le tenía por hacerme con esa consola. Yo debo confesar, ya que estamos en Confesiones de un Jugador y podáis apalearme por ello, que en su día no llegué a tener la drinka. He disfrutado la drinka, he disfrutado de sus juegos, pero fue a posteriori ya cuando la consola, digamos, estaba muerta y enterrada. En su momento, en los años en que salió, estaba abducido por Sony y vamos, no veía más allá. Yo me acuerdo que en aquella época estaba escuchando mucho el programa este de Game 40. Y recuerdo a los informáticos de Game 40 hablando de increíbles gráficos, del precio competitivo al que iba a sacar la consola, teniendo en cuenta que tenía que competir ya con las establecidas de 32-bit y tal. Y sobre todo, recuerdo como hablando de ese, fíjate qué chorradas, cuando pasan los años te acuerdas de tonterías, pero ese logo en espiral que simboliza, que como diciendo, esa capacidad de hipnotizarnos que esta consola va a tener, recordaba como, joder, Sega va a venir ahora y realmente va a dar el puñetazo en la mesa. Hasta el infinito y más allá. Sí, era como algo, querían armar la de Dios con la consola, yo recuerdo eso, que querían revolucionarlo todo. Sí, Juan, ¿tú la tocaste? Hombre, yo la toqué, pero no en propiedad. A ver, es que para mí la Dreamcast fue un poco como la rubia del instituto, ¿sabes? O sea, yo la amaba en secreto, pero estaba fuera de mi alcance. Y hombre, sí que la pude catar. De hecho, incluso puede ser que le pusiera las pezuñas encima a la Dreamcast de Salva Spin, porque recuerdo haber probado el Power James. Power Stones. Y si no me falla la memoria, me parece haber probado también algún juego de lucha, no sé si sería algún Capcom versus NK o viceversa. Sí. Pero bueno, más allá de eso, pues no he tenido mucho contacto y la verdad es que bueno, pues una espinita que aún a día de hoy llevo clavada porque bueno, pues es una consola que la verdad que yo creo que se ha quedado muy para el recuerdo, ¿no? En la memoria de todos. Bueno, Salva, yo no toqué la Dreamcast, la verdad, solo es lo típico de en casa de un amigo que la tiene, que no sé qué, que la veo un poquito, pero yo la he podido conocer más y sobre todo su influencia posterior, básicamente leyendo un poco y luego probando juegos de la época que luego hemos podido encontrar en los bazares estos de descarga digital y demás, pero en realidad no soy una voz autorizada. Entonces, claro, estamos aquí en el programa y digo, aquí hay que hablar con gente de, pues eso, de alta calaña. Me parece que los tenemos. Pero, Salva, tu historia con la Dreamcast es que es un poco particular, ¿verdad? Pues sí, y bueno, bastante parecida a la de Relaño, porque yo también me la pillé, lo que es en propiedad, cuando estaba muerta y enterrada. Y los juegos en tiendas de segunda mano, incluso de primera, a 8 euros, que eso era la hostia, ¿no? Y a 500 pesetas también. Sí, sí. A precio de saldo, a precio de saldo. Buah, impresionante. Era, o sea, yo me pillé, el día que me pillé el Virtua Tennis 2 y el Power Stone 2 ahí a 8 euros, una cosa así cada uno, dije, me cago en leche, esto la he clavado. Y pero eso, desde que salió, pues los dientes largos, porque a mí siempre me han molado los arcades, y esto era pues tener ya, de verdad, en tu casa, un jodido arcade 3D, o sea, ya. Y pues eso, yo la primera vez que vi algo de Dreamcast fue en el bar de un colega que estaba trabajando de camarero, pues tenía una tele ahí con estos, bueno, con canales digitales de estos, ¿no? Tal. Y pues por aquel entonces ya empezaban a ver programas de tele, de videojuegos y tal, y había uno, no sé si rollo Canal Plus o algún canal de estos que sacaron eso, pues el Soul Calibur, un montón de Space Channel 5, y dije, hostia, ¿esto qué es? ¿Esto, claro, esto hoy en día estamos muy acostumbrados a tener unas máquinas que superan a veces algunas, lo que son las placas hoy en día, los recreativos ya se han difuminado un poco, pero en esa época esta consola lo que nos permitía era jugar a recreativos en nuestra casa. Sí. Algo que a veces, pues, nuestra Play pues no llegaba, no terminaba de llegar a ese punto, ¿no? Pero claro, aquí es que tenía el Crazy Taxi, pues toma Crazy Taxi. Entonces, ese era el rollo. Funs. Sí. Esta máquina, en comparación con el resto de competencia de la época, ¿a qué nivel estaba? Claro, es que es complicado colocar y situar a Dreamcast porque normalmente te has fijado, si te fijas en la historia del videojuego, siempre ves como todas las consolas aparecen en grupo, ¿no? Quiero decir, aparecen, pues, por ejemplo, la Xbox, la Cube y la Play 2 aparecieron al mismo tiempo, con un año de diferencia. La Play, la Saturn y la Nintendo 64 también. Todas siempre aparecen en grupito, con diferencia de pocos meses entre ellas, ¿no? En cambio, Dreamcast apareció como en medio de la nada, ¿no? Apareció en un momento en que estaba eso, entre la Play 1 y la Play 2, entre la Nintendo 64 y la Cube. Estaba a medio camino, entre dos tierras, ¿no? Eso quizá fuera las razones por las cuales quizá no acabó de arrancar. Vete a saber. Porque no había el chip entre el público de, oye, vamos a cambiar de generación, porque aún faltaban años para que esto sucediera. No muchos, pero todavía faltaba el chip generalizado. Entonces, claro, está a medio camino entre todo. Está a medio camino, pues eso, entre una Play 1 y una Play 2. Está a medio camino entre una Nintendo 64 y una Cube. Técnicamente, pues es lo que te digo. Realmente, en el momento, era superior a todo lo que habíamos visto en ese momento. Era superior de sobras a una Play. Digo, en cuestiones técnicas, claro. Era superior a una Play, era una superior a Saturn, evidentemente, era superior a Nintendo 64, pero más tarde cuando aparecieron pues las Play 2, las Cubes y las Xboxes, que ya en ese momento ya la consola ya estaba moribunda, así que tampoco se notó mucho, no se pudo comparar mucho, pues Evidentemente la superaban en diferencia, pero yo creo que el mérito de Dreamcast no era en su capacidad técnica, sino que el mérito de la Dreamcast fue ofrecer unos géneros y ofrecer unas ideas totalmente distintas a lo que había, ¿no? Que decir, en Play, en Nintendo 64, en Saturn incluso, siempre se presentaban el mismo tipo de juegos, había poca variedad, siempre eran los mismos juegos de siempre. En cambio, Dreamcast optó por hacer un catálogo más variado, un catálogo más rico, un catálogo diferente, y eso es un poco lo que yo creo que llamó a muchos jugadores, la posibilidad de jugar a juegos distintos a la media, que lo que tuvieran mejores o peores gráficos era otra historia, no era lo principal, no era lo más interesante. Lo interesante era jugar a juegos, dicho de alguna manera, raros, juegos que no se puedan disfrutar en ninguna otra consola, fuera superior o inferior técnicamente. De baile, de pesca, de todo tipo. Es que, insisto, un Crazy Taxi, un Red, un Jet Set Radio, Samba de Amigo, todos estos juegos no tienen igual, ni siquiera hoy en día tienen un igual, en un referente, uh-huh. Son... Jesús, querías comentar algo. Yo quería añadir que Sega, pues, para mí la historia de la Dreamcast tiene bastante que ver con un poco la historia de la misma Sega, ¿no? Sega comienza, ¿no? Como bien sabéis, ¿no? Imagino con las arcades de los años 80, finales de los 70. Y claro, eso eran máquinas súper sencillas que la gente disfrutaba, pues, sino que de submarinos, de mil cosas, ¿no? Luego ya se pasaron al hang-on, a máquinas que al final te daban una diversión muy inmediata, ¿no? ¿Qué creo yo que pasó? O sea, según lo que he leído, lo que he podido jugar y tal, hay que ver un poquillo la historia de previa, ¿no? Que Master System, Mega Drive, 32X, Mega CD, llega un momento en que Sega empieza a flotar, ¿no? Como me decía, esta semana es que tuve la posibilidad de entrevistar a Paco Pastor, que fue presidente de Sega, y básicamente el verbo que utiliza él es comenzaron a flotar. Comenzaron a creerse que el hardware, la hardware y la inversión en hardware les iba a dar el éxito frente a los competidores, y más equivocados no podían estar, ¿no? Y yo creo que también podemos establecer un paralelismo ahora. Tenemos máquinas súper potentes y parece como que la carrera por ser más potente va a dar al final los mayores beneficios, cuando yo creo que no va a ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, llega Sega con esa Dreamcast anticipada, como si dijéramos, aquí tenéis lo del futuro, pero ya. Y entonces, lo que hace es querer hacer lo que no hizo también con Saturn. Saturn era una máquina súper complicada de programar, súper complicada de hacer juegos para ella, y entonces las third party, pues como que les costaba mucho. Y ahí dicen, pues vamos a sacar una consola que sea potente, pues que al final era como, tenía un Windows, creo, era un más fácil. Era uno de los sistemas operativos, sí, el Windows NT, creo. Windows CE, me suena. Windows CE, sí, que de hecho está impreso en la propia consola. Sí, entonces, pero claro, no era lo único, había más. Era elección del propio programador, podía elegir qué sistema operativo podía programar su juego. Pero la mayoría elegían el Windows por su evidente sencillez, claro. Siempre decían que la consola era mucho más fácil de programar para ella que incluso para una Play 2. Y decían que en esa época era muy fácil explotar las posibilidades de la máquina. De hecho, como curiosidad, cuando la consola se dejó de fabricar, en Japón se llegó a seguir usando la placa Naomi por encima de la de Play 2. Uh-huh. Es decir, les resultaba mucho más sencillo a los fabricantes de arcades trabajar con ese hardware que con el más nuevo, ¿no? Bueno, y que los resultados de Naomi están ahí, es decir, lo que se conseguía con una Naomi y con su Naomi 2 están en cualquier recreativo si encontráis todavía alguno, claro. Uh-huh. Más cosita, esta consola es que fue muy revolucionaria. Por ejemplo, Joaquín, ¿de qué hablamos? ¿Del módem o del mando? Bueno, yo creo que de las dos cosas podríamos hablar, ¿no? Esta fue, digamos, una primera toma de contacto que tuvieron las consolas con el tema de Internet, cuando el tema era apócrifo, era impensable que una consola pudiera tener conexión online, pudiera tener multijugador, y Dreamcast fue la primera en tenerlo, en una época en la que estábamos con esos modems patateros que sonaban a cacao cuando se conectaban, ¿no? Con ese cable telefónico para conectarlo, con el mítico Chuchu Rocket y todos los videojuegos que llegaron después, desde Quake 3, pasando por muchísimos otros más. Ahí sí que se puede decir que Dreamcast se adelantó a su tiempo, pero bastante. Y bueno, y si se adelantó con la conexión a Internet, más todavía con el mando y con esa Visual Memory Unit, que ahora estamos todos flipándolo con Wii U y con su pantalla tableta, pero oye, eso ya, ya lo hizo Sega muchísimo, mucho más años atrás, con una tarjeta de memoria que también tenía su pantalla LCD, tenía su jueguecito, era todo muy sencillo, claro, era todo, digamos, juegos que recordaban mucho a esas handheld míticas de principios de los 80, pero oye, era un toque de originalidad que se hacía mucho de agradecer. Tú, por ejemplo, Juan, ¿has llegado a tocar una Visual Memory de estas? Sí, yo he llegado a tener una en la mano y sí que es verdad que, bueno, la propia tarjeta tenía sus controles, pues eso, como si fuera una handheld. Y bueno, pues me parece que era, según los juegos que tenía grabados, o sea, las partidas que tenía almacenadas, ¿no? Dependiendo a qué juego pertenecían, me parece que tenías a tu disposición, pues, un jueguecito u otro, creo. Ahora mismo tenemos delante dos Visual Memories que nos ha puesto Salva en las manos. ¿Cómo se enciende esto, Salva? No, tiene pila, porque lo peor de la Visual Memory era cambiar la puta pila de botón. Sí, lo de las pilas era una putada, me acuerdo perfectamente. Hacía falta un destornillador de estrella, sí. Y veo que se ve que te apretaste de más y se te estaba redondeando ya. Estas son ruedos segunda mano, casi todas, o sea, Pero era una cosa revolucionaria, porque en ese momento la Play 2 utilizaba las tarjetas de memoria normales y aquí tenías, pues, una posibilidad de ampliar el videojuego. De hecho, Sony hizo lo copió, parecido, sí señor. ¿Cómo se llamaba el cacharrito aquel? La Pocket Station, creo. Sí, exactamente, que fue un poco fracaso, ¿no? Pero quedó esa mascota del gato, ¿no? Que ha salido luego en juegos como el Street Fighter Cross Tekken, que nació precisamente en aquel momento. Yo de la VMU la recuerdo con mucho cariño, ya que estamos en confesiones, ¿no? Voy a hacer una confesión. Yo os confieso que yo jugaba mucho con la VMU, me ponía los jueguecitos y me iba por ahí por la calle con mi VMU. Y os puedo confesar, esto es algo terrorífico para mí, que yo he llegado, estaba yo con mi novia en aquella época, con mi novia de entonces, estaba yo con ella y os aseguro que he llegado a interrumpir lo que sería el, bueno, ya os podéis imaginar el qué, para atender la VMU que me estaba llamando y me estaba solicitando mi presencia. O sea, tú imagínate, pobre mujer, desde aquí, si nos escucha, lo siento mucho. Yo estaba ahí tan tranquilo, ella también, disfrutando el momento. Y yo, perdona, cariño, pero es que me llama la VMU. Y me requiere el Tamagotchi, pero me requiere el puñetero Tamagotchi. Que era además la época también con los Tamagotchi, ¿no? Y digo, lo siento, cariño, pero es que la VMU me está reclamando mi atención y tengo que atenderla. Sí, para que veáis un poco el grado de enfermedad ya que por aquel entonces tuvieron que sufrir mis allegados. ¿Y alguna implementación de juegos de VMU? ¿Perdona? Digo, que alguna recomendación de juegos, bueno, aparte de los Tamagotchis. Yo jugaba sobre todo a eso. Jugaba sobre todo a los Tamagotchis del Sonic Adventure con los KO y compañía. Y te confieso también que no es exactamente un juego, pero lo que también jugaba mucho, cuando jugaba el Virtua Tennis, en la pantalla de la VMU, que estaba incorporada dentro del mando, veías un poco en una reproducción. Veías una reproducción de la pista con los jugadores. Y a veces te juro que jugaba mirando a la VMU que no mirando a la pantalla. O sea, en la pantalla tenemos unos gráficos que te cagas de guapos y yo me miraba a la VMU en monocromo con una resolución lamentable, pero me gustaba más. Era más bonito. Sí, pero había algunos jueguecillos bastante buenos, ¿eh? El Street Fighter, el que incluían añadido al Street Fighter Alpha 3, creo que también estaba bastante bien. Yo recomiendo el Tech Romancer, tenía un par, esto así de pulsar los botones, así un rollo minijuego, que no estaba mal. Lo que pasa es que era muy jodido sacarlo dentro del juego. Y otra cosa que también me gustaba mucho del modem, hablabais hace un momento del modem y de internet, es verdad que fue revolucionario poder conectar una consola a internet, pero yo recuerdo también cómo Sega, yo tengo esa frase típica de Sega lo inventó todo. Sí, sí. Sega lo inventó todo y una vez más aquí se devuelve a demostrar todo el tema de internet y compañía. Sega inventó los DLCs, había DLCs en aquella época, yo recuerdo sin ir más lejos. Había DLCs para el Sonic Adventure que cambiaban fases, por ejemplo en Halloween cambiaba una fase por motivos de calabazas y compañía, y recuerdo también que había una fase de Sonic que trabajabas, que era una versión un poco remozada de una fase clásica del Sonic Adventure, que la llamaban de publicidad de unas bambas deportivas, no sé si era Reebok o no recuerdo ahora, pero yo me acuerdo que me pasé, claro, con los modems de la época, me pasé no sé cuántas horas para bajarme una fase nueva, que no era ni nueva, una fase nueva que encima era una campaña publicitaria, ¿sabes? En plan ya de ya timándome con los DLCs de hace años, ¿sabes? Madre mía. La historia esta de tener una Dreamcast es que, lo que hemos dicho, te abría la posibilidad de acceder a muchos juegos, a juegos diferentes a los que teníamos en las otras máquinas, pero muchas veces era también el rollo ese de una recreativa en casa. Al principio se notó mucho que había poquitos juegos, sobre todo en el catálogo de lanzamiento, en los iniciales, que eran muy de recreativa, y a veces te quedabas con la sensación de me he gastado... ¿Cuánto costaban los juegos de Dreamcast? Buena pregunta, porque yo me los pillaba todos japoneses, así que imagínate. Claro, teniendo la Dreamcast japonesa, y ten en cuenta eso, de que en ese momento no... o tenías la japonesa, si tenías la japonesa jugabas a juegos japoneses, si tenías a la... aún faltaba para que apareciera el reno maldito. Ya, pero vamos, supongo que sería unos 50 o 60 euros al cambio de hoy en día. 40, 50, 60 debían ser. 1999, y luego a lo mejor algunos se bajaba a los 6.000, 7.000. Bajo perfil, ¿no? Pero de todas maneras, ojo, está diciendo lo de las conversiones a recreativa que se pasaban en un pispás, The House of the Dead y muchas otras, y era verdad que te gastaba un pastón para que el juego luego te duraba un par o dos de orillas, pero oye, a mí me llamaba la atención la máquina, sobre todo por las conversiones de recreativas de lucha, que la Dreamcast se convirtió en la gran máquina para juegos de lucha, tanto tridimensionales como bidimensionales, ¿eh? Estaban todos absoluto. Yo me acuerdo que en aquella época jugaba muchísimo, muchísimo en recreativo al Soul Calibur. Y claro, imagínate, encontré el Soul Calibur en casa. En casa, podía jugar en mi casa al Soul Calibur. Y luego, pues que si, como los recreativos ya empezaron a cerrar por entonces, pues la única forma de disfrutar, por ejemplo, que tuve yo, la única forma que tuve de disfrutar yo del Capcom versus SNK 2, pues fue a través de Dreamcast. Madre mía, qué gran. Si os parece... prácticamente todos los videojuegos que lanzó para Dreamcast de lucha era una auténtica maravilla. El Capcom su SNK, Marvel Capcom, que tenía unas conversiones auténticamente lamentables, pero para Dreamcast era Pixel Perfect. Yo siempre he visto la Dreamcast también como una especie de Neo Geo sobredimensionada, ¿no? O sea, la Hyper Neo Geo 128. De hecho, sustituyó a la placa Neo Geo en Japón. Fue lo que se comenta, que tenían entonces en Japón la placa Neo Geo como si fuera... que ya estaba haciéndose vieja, y dijeron, aquí la Naomi nos sirve para darle el patadón a la Neo Geo. Y otra cosa respecto a los juegos de recreativa que me llamó la atención, leyendo sobre la consola, hay un artículo muy bueno, por lo menos a mí me pareció muy interesante, en IGN, sobre... es algo así como la historia de Dreamcast. Y comentaban... que el público que tenía Dreamcast, también el un poco Sega a lo que se centró, porque no tenía apoyo, mucho apoyo de las third parties, por ejemplo Electronic Arts, fue que dijo, pues voy a sacar juegos de arcade y tal, pero ¿qué pasaba? Que en Estados Unidos los arcades, es que a principios de los 2000, finales de los 90, estaban de capa caída, o sea, dando los últimos coletazos. Sí, vamos, ya prácticamente no existían por esa época, al menos aquí en España ya era muy raro que lograrase encontrar algún salón recreativo. Claro, y eso fue un poco eso, sumado a la facilidad de copiar los juegos, a que salía la Play 2 en un tris, y que la campaña de Sony de marketing que metió de la leche, y que la gente ya no le... bien, sí, arcade y tal, pero es que a mí me interesa saber qué me van a vender dentro de un año. Entonces se cargó un poco todo. Sin embargo, a ver, es verdad que al principio quedó esa sensación de juego rápido, me he gastado aquí 10.000 pelas y... joder, pero... sí que hubo un montón de juegos que duraban bastante más. Y hubo grandes juegos. Entonces me parece que este puede ser un buen momento para pararnos y así, un poco por turno, en plan mesa redonda, que cada uno vaya diciendo juegos que recuerda de la Dreamcast. Y me parece lógico que empiece Funspot. ¿Empiezo yo, pues, o qué? Venga, tu favorito. El que tú dices... joder, empieza con el primero. Yo ya creo adivinar cuál va a decir. Yo también. ¿Shenmue? Sí, señor. Sí, Shenmue, hemos acertado todos, ¿eh? Es que no hay otro juego como Shenmue, y como Shenmue 2 ya no te digo. Mira, para que te hagas una idea de mi fanatismo con Shenmue, aunque es verdad que coincidió un poco, pero ya lo monté un poco para que fuera así. Yo estaba en Japón el día que salió Shenmue 2. O sea, el día de estreno de lanzamiento de Shenmue 2, yo estaba en Japón. Porque, a ver, es verdad, yo tenía que ir a Japón igualmente ese año, pero ya me ocupé de que coincidiera, ¿no? Esa, ya estaba yo ahí. En Japón, el día de lanzamiento, claro, imagínate, en Japón los lanzamientos de los videojuegos son otra historia, son otro mundillo. Y imagínate estar ahí en medio del meollo, estar en el lanzamiento de Shenmue 2, que fueron allí los actores de doblaje, fueron allí a hacer un gran show en todos los Sega Worlds. Fue algo impresionante. Y insisto, es que no hay nada como Shenmue. Y lo más importante de Shenmue es que era un juego revolucionario para su momento. Era un sandbox, pero un sandbox de verdad. O sea, ahora es más típico, es más habitual ver un sandbox en consola. Lo vemos, lo hemos visto en Xbox, lo hemos visto en Play 3, vemos sandbox, pero Shenmue aparece en el año 2000, aparece cuando no hay sandbox en consolas, solo hay en el PC y poco más. Y Shenmue ofrece, en el año 2000, cosas que juegos para otras consolas no ofrecerán hasta el cabo de 5 años o más. Y eso junto a una gran historia, eso junto a un modo de combate súper divertido, eso junto a secretos, junto a un modo online, junto a secretos, junto a misterios, y la gente que somos fans de Shenmue estamos allí siempre, año tras año. Han pasado 10 años, pero seguimos cada año ahí suplicando, rogando, orando. ¡Dadnos Shenmue 3, por favor! ¡Dadnos! Oye, Funs, ¿te imaginas que a lo mejor tardan un poquito más en Shenmue 3, pero un Shenmue 1 y 2 HD Collection con logros, cómo lo verías? El rumor está ahí. El rumor, dicen que ya está hecho, ¿no? Ya. Sí. El rumor indica que supuestamente está hecho ya, pero que primero querían sacar este Jet Set Radio, precisamente otro juego de Dreamcast, querían sacar este Jet Set Radio HD, y que cuando hayan acabado toda la campaña de Jet Set Radio HD, dice el rumor, sacarán este Shenmue 1 y 2 HD. Y luego, naturalmente, pues los Shenmueros, como queramos llamarnos, nos hemos hecho la paja mental absoluta de que si el juego tiene éxito, si el juego va bien, si el juego no sé qué, pues quizás se piensan sacar una posible tercera entrega. Pero claro, como ya todos los creadores originales del juego, Yu Suzuki y compañía, ya se han ido a otros, otras empresas, a otros sitios, es muy complicado, es muy difícil que algún día podamos llegar a ver el desenlace de esta mágica historia. Uh-huh. Bueno, Joaquín, te toca. Bueno, yo, aparte de los juegos de lucha, que ya os he dicho que me volvían loco en Dreamcast, aunque no los pude jugar hasta años después, pero si tengo que quedarme con un juego largo y profundo para la consola, Resident Evil, Code Verónica, sin ningún lugar a dudar. O sea, yo venía de la época de PlayStation, venía de tanto Resident Evil 1 como el 2, con toda la fuerza con la que pegaron a ambos títulos, y encontrarme de repente con el que tengo yo como el último gran Resident Evil fue para mí todo un shock, ¿no? Y lo que lamenté es que en principio al menos fuera exclusivo para Dreamcast. Por aquella época, Shinji Mikami ya empezaba a estar bastante cabreado con Sony por una especie de contrato que había por ahí de que estaba obligado a hacer 3 Resident Evil para PlayStation 1, y cuando ya estaba liado con el Code Verónica estuvo obligado a trabajar también en el 3 y no le sentó nada bien. Pero vamos, al final salió este auténtico juegazo. En Dreamcast estaba dividido en dos discos. Argumentalmente hablando, es el mejor Resident Evil que ha salido, muy lejos de estos modernos con todos los simplificados que están. Tenía personajes a mansalva, unas situaciones de lo más variadas. El juego daba miedo, era un survival horror de pura cepa. Y vamos, yo no pude disfrutarlo hasta la llegada de la versión de PS2, tengo que confesarlo, pero cada vez que iba al videoclub o cada vez que lo veía en alguna tienda de videojuegos, siempre cogía la caja, siempre le daba la vuelta, la miraba con unos ojos muy, muy deseosos de tener ese título. Bueno, Salva. A ver, juego favorito, ¿no? A ver, pues sí. Es que hay tantos que es difícil quedarse, si digo 3, por ejemplo. Yo sobre todo no he jugado a cosas fuera de arcade casi. Jugué al Shenmue, pero por falta de tiempo tiene el... Con mi Cristiano Ronaldo, con mi Xavi Alonso, con mi Iniesta, con Puyol. Un sacaperra. Y nos despedimos. Pues venga, muy bien. O lo que le guste. Seguir mucho. Sí que puedo decir que, madre mía, me moría por probar el Crazy Taxi 2, por ejemplo. El Virtua Tennis, o sea, todo lo que había en recreativas, que se veía ahí todo a calidad, o sea, esto que lo veías ahí todo sólido y esas texturas de puta madre, pues todo eso quería probarlo en mi casa, ahí en mi sofá. Y pues fue una maravilla, pues eso, cuando la pillé rollo de segunda mano y pude probar eso, el Power Stone 2, el Busta Tennis otra vez, este, que se me ha ido ahora, el Street Fighter 3, que lo vi en recreativa, esa pedazo de animaciones inmensas, el Soul Calibur también, impresionante. Y el Marvel vs. Capcom, Salva. ¿Marvel? Sí. Hombre, imprescindible, sí. Ese. No, sobre todo la segunda parte. La segunda parte era genial. Cuando, el 2, el 2. Cuando Cable sacaba la super metralleta esa, menos, o Iron Man. Menos por la música funky chunga esa que tiene. Oh, sí, la música era muy chunga, ¿eh? Horrible. I'm gonna take you for a ride. Pero por lo demás, impresionante. No, es que, o sea, estaba pensando el por qué no lo he hecho y es que sí que me enviciaba mucho al Marvel Superhéroes. Ah, vale, vale. Ya tenía un poco de servido. Estaba pero, madre mía, el bueno, así, y el Space Channel 5, que, madre mía, anda que no me he viciado ya. Bueno. Jesús. Bien, pues yo voy a empezar diciendo que como no soy experto en la Dreamcast, desde que cuando descubrí la consola, hay una página que yo recomiendo desde aquí a todo el mundo, que fue ya pues a lo mejor hace 4 años, cuando yo empecé a coleccionismo y tal, con la Dreamcast, como un poco referente. Y a mí siempre me ha gustado jugar no solamente a los juegos, o leer sobre no solamente los juegos más conocidos, sino esos juegos extraños, que se le suele llamar Underrated Gems en YouTube. No sé si alguno de vosotros ha visto alguna vez estos vídeos. Que son sí, como... sí, alguno me suena, sí. Pues hay algunas series muy chulas. Entonces, hay una web que se llama racketboy.com, que a lo mejor, no sé si Funs o alguna se habrá metido por el tema de que tienen bastantes cosas de Sega. Pues ahora mismo no me suena, ¿no? Que tienen como la selección de juegos para varios sistemas, ¿no? Y ahí yo quería dejar ahí el testigo de que quien le apetezca ver los juegos así, que no se suelen hablar tanto, pues como por ejemplo... un juego llamado Super Magnetic Neo de acción, que ni lo conozco, ¿sabes? Pero te explican un poquillo por qué cada uno merece ser escogido, ¿no? El Toy Commander. Madre mía, ponen el Incoming como una joya. Yo recuerdo. No es que sean juegos que sean muy, muy buenos, sino son juegos que merece la pena no olvidar. ¿Sabes? Yeah. Como que tienen algo que, oye, pues a lo mejor luego se utilizó en otro tipo de juegos, en la Play 2, en tal, y merece la pena pues echarle un ojo. Por ejemplo, había un juego de aventura que se llama Stupid Invaders. No sé si lo conocéis. No, yo no. No me suena. Aquí Stupid nos dedican... Invaders. Sí, o nos dedican pues un par de párrafos solamente a hablar de Stupid Invaders. Hay uno de los Stupid Invaders que es maravilloso. Pues, y luego pues te hablan que si cuando tocan el survival horror, pues te hablan de los Resident Evil, por supuesto, pero luego a lo mejor te hablan también del Shadowman, te hablan del Carrier, del Illbleed. Y el Blue Stinger, por Dios, no se nos olvide. El Blue Stinger era un poco regulero ese, ¿no? Bueno. Fue de los primeros también. Hombre, fue de la primera hornada, pero vamos, para su tiempo la verdad es que era alucinante. En la primera hornada, si querías algo un poquito más largo, o te iba al Blue Stinger o nada. Yo, pues, por ejemplo, en la parte de Shooter 3D, pues en lugar de dedicarse a describir mucho el Unreal Tournament o el Quake 3, te hablan del Foo Fighters, el juego este de los peluches que... A mí me gustó mucho ese juego, sí. Qué grande, qué grande. Claro, son juegos que dices, ostras, pues normalmente la gente se va a ir al top 10 típico, ¿no? Pues, oye, pues mira este, que normalmente se lo suelen olvidar, que este a lo mejor no recibió mucha atención, porque fue tapado por tal juego. Entonces yo, bueno, aparte de referenciar la página, pues quería hablar de algunos juegos que a mí me marcaron. Por ejemplo, el Virtua Tennis 2, yo recuerdo la recreativa, o sea, de haberme tirado pues horas jugando a la recreativa. Y claro, te ves en casa de un amigo, mira, esta es la consola que me he pillado, y te pone delante de eso y dices... Joder, es que te engancha muchísimo. Es un juego, para mí Virtua Tennis ha sido un juego que, dentro del género deportivo, yo creo que es lo que más me ha gustado en mi faceta de jugar juegos de deportes. Porque tiene esa parte de pillarle el truco a todos los golpes, a los propios jugadores y tal, que yo no sé, vamos, me gusta mucho ese punto intermedio, que es arcade, pero tiene ese punto intermedio de pillarle el truco para o sea, dominar a cada uno de los tenistas. Entonces, yo creo que eso empezó sobre todo en el Virtua Tennis de Dreamcast. No, sé que hay otros juegos de tenis, que, por ejemplo, el Super Tennis de Super Nintendo, que están bien y tal, pero yo cuando me enganché de verdad fue en el Virtua Tennis. Y luego también Soul Calibur, pues me pareció pues una pasada. Yo me acuerdo en las recreativas de, creo que era el Soul Blade, ¿no? ¿Ese era el Soul Blade? Bueno, el recreativo era Soul Edge. Aquí Soul se Blade. Llamó Soul Blade en Europa por unos problemas de licencia con el nombre. Pero vamos, son el mismo juego. Soul Blade y Soul Edge son el mismo. Entonces, claro, a mí luego ya descubrí un poco, ese juego lo jugué en recreativa, pero cuando me pillé el de la Play 1, me quedé flipado, diciendo, madre mía, desde la intro hasta el propio juego en sí, los jugadores, los luchadores, el hecho de utilizar armas y tal, luego potenciado todo a la enésima potencia, lo del Soul Calibur fue brutal. A mí realmente, jugablemente, me enganchó mucho el Virtua Tennis y luego gráficamente, además de jugable, pero sobre todo gráficamente, me dejó pasmado ver en una tele de tubo de 30 o 32 pulgadas el Soul Blade moviéndose con esa soltura, porque para mí era nitidez, colorido, espectacularidad, personajes brutales. Yo decía, pero ¿esto qué es? ¿Esto es de otro planeta? Y recuerdo eso, que esos juegos me marcaron. Luego también, posteriormente, el Red ha sido otro juego que a mí me ha gustado mucho. Qué maravilla. Lo que es el enfoque, ese ambiente, esa atmósfera que te crea, ¿no? Esa relación juego-jugador que de pronto te sientes como, no sé, no digo bailando en la tarima de una discoteca, pero sí digo que haces una relación de tu partida está generando un ambiente a tu alrededor que cualquiera puede disfrutar. Y siempre da gusto ver que estás jugando con gente a tu alrededor, que comentas, que te están mirando, que luego te echan una partida. Pero es que ese juego para mí tiene algo más. No es solamente mira qué bonito es el escenario, sino crea una atmósfera. Y a mí eso me gustaba mucho. Sí, yo creo, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que ese es el juego que mejor define a Drinka, el Res, ¿no? Tanto por sus características como por su originalidad y todo lo que ha significado. Creo que es el que mejor se puede enlazar a la consola. Y no olvidéis que se podía jugar con la novia, además. Eso era fantástico. Sí, con el complemento ese maravilloso que te ponía debajo del asiento, pero se lo ponía encima del asiento, del rampete. O sea, es un juego que ayudaba a formar parejas más fuertes. Claro que servía para todo, sí. Como curiosidad del Red, si me lo permitís, comentar, no sé si conocéis alguno, un juego japonés de la NES que se llama Otoki. ¿Os suena? Sí que me suena, sí. Es un juego de perspectiva lateral que creo que solo salió en Japón y el rollo es que tú cada nivel vas matando, es un beat'em up, pero tú vas matando con una especie de bola que sale de tu nave, no me acuerdo si era una nave o qué era, pero de tu personaje sale una bola. Entonces la historia es que de fondo suena una especie de base y tú vas cambiando de arma y cada arma suena como un instrumento distinto. Oh, los precursores de la sinestesia. Y ese juego es del 83, creo, del 80 y poco. O sea, y claro, cuando me enseñaron ese juego, me quedé flipado diciendo, aquí no hay nada inventado. Es que no hay nada inventado. Lo que creemos que revolucionó el Red ya lo habían hecho 20 años antes o 15 o 18 años antes, ¿no? Bueno, seguimos con el repaso. Juan. Bueno, yo como ya he dicho, pues no tuve mucho contacto con la Dreamcast y por ello pues no pude tampoco acceder a la gran mayoría de los juegos, pero desde luego de los que pude haber así en su momento, pues yo creo que posiblemente el primero que me impactó fue Sonic Adventure 2, porque además es que aquello me pilló todavía pues con la inocencia, ¿no? Porque todavía no había entrado de lleno en el descenso a los abismos de Sonic y yo todavía estaba pues con el concepto pues de los juegos de Mega Drive principalmente. Y bueno, pues pasar de eso a ese tipo de juego en 3D con una trama, con una historia, ver a Sonic correteando por ahí, además por la Tierra, o sea, viendo a seres humanos que iban por ahí, ¿no? No sé, a mí eso en ese momento, pues la verdad es que fue un poco un impacto, ¿no? Y dije, joder, pues que... qué cosa, ¿no? O sea, qué evolución más chula, ¿no? Además, cómo estaban planteando los tipos de fases, ¿no? Con las de Sonic, pues, más hacia la velocidad, ¿no? Luego, con Knuckles, que me parece que tenías que ir excavando, ¿no? Para encontrar algo. Luego, Tails iba pilotando una especie de cacharro con el que podía disparar a los enemigos. Luego, bueno, luego eso, pues, ya lo fueron reciclando, ¿no? Para posteriores juegos. Pero ya te digo, yo eso lo vi en su momento y dije, ¡hala! ¡Qué guay!, ¿no? Y eso ya fue pues un poco el tema que hizo que Drinkas entrara un poquito en el radar, pero bueno, yo por aquella época, pues la verdad es que tema de consolas, poquito. Y otro que sí que me gustaría nombrar sería el Ikaruga. Oh, porque qué grande. Sí, sí, es que los shoot'em up son un juego que a mí me encanta. Pero además el género este de los Danmaku, del infierno de balas, no sé, a mí no me parece un género para todo el mundo, eso es verdad, hay que coger la gracia. Pero también me parece que si sabes por dónde entrarle, creo que es un tipo de juegos, y especialmente Ikaruga, creo que es un juego muy muy reconfortante si consigues dominarlo y sacarle el jugo, ¿no? Porque ahora también hablamos de juegos difíciles, ¿no? Y lo primero que nos viene a la mente es Dark Souls. Pero yo creo que exponentes así de complicación o de exigencia de poner a prueba al jugador, yo creo que ha habido siempre. Y para mí, pues yo creo que Ikaruga además tiene la reputación de haber sido uno de ellos, ¿no? De haber sido un título de estos que te mide la medida de un hombre al mando. Vaya tela. Luego, más juegos del estilo, recuerdo así simpático, el Giga Wings y el Bangayo, que también son tela marinera. A ver, voy a comentar yo alguno. A mí, por ejemplo, el House of the Dead, toda la saga House of the Dead me encanta y vamos, esto era la posibilidad de disfrutarla mejor que nunca. Es verdad lo que hemos dicho, te echabas tres partidas y ya te la habías pasado, pero vaya tres partidas. O sea, era el disfrute ese de matar zombies como Dios manda y como no se podían matar mejor en ningún otro lado en aquella época. Juego a los que le tengo cariño, por ejemplo, está el Vigilante 8, que a pesar de que no era gran cosa... Era muy chulo, a mí me encantabas. Bueno, yo era más de los Twisted Metal, Ya, pero bueno, era un juego muy divertido, iba ahí haciendo batallas de vehículos y tal, y luego el juego se puede recuperar ahora en el bazar de Xbox por 10 pavos. Sí, sí, una versión bastante buena. Sí, sí, sí. Y que funcionaba con un online que más, cuando yo lo puse por la época había gente con la que echar alguna partida. Luego, un título que salió originalmente en Nintendo 64, que es posiblemente de mis 50 videojuegos favoritos, es Star Wars Racer. Que aquí precisamente lo podíamos disfrutar pues con mejores gráficos, mejor que nunca, ¿no? Y... también otra... Sí, sí, los juegos de Star Wars para Dreamcast estuvieron bastante bien. Creo recordar que sacaron 3 o 4, el Racer, el Star Wars Demolition, que precisamente era del estilo al Vigilante 8, y el Jedi Power Battles, que era un estilo beat'em up, al estilo Final Fight, que también estaba bastante bien. Y luego a mí por mi afinidad con el rollo de la lucha libre, el contacto y demás, debo decir que siempre miraba, aunque sabía que no eran buenos, y luego yo leía críticas y decía, qué gráficos más de puta madre, pero los ponen a parir, el WWE Royal Rumble o el de ECW, que eran juegos de lucha bastante mediocres. Pero bueno, y me quedé con ganas, como siempre, de probar el Fire Pro Wrestling, que salió para esto. Y eso, decir de deportes de contacto que también tenía muy buenos gráficos para la época, el de UFC, el de UFC, que no es lucha libre, sino que es más MMA, artes marciales mixtas, pero eso, no estoy diciendo ninguna estrella de la consola, si os dais cuenta, pero son cosas que me llamaron la atención. Funs, arregla esto un poco yendo a las franquicias. Bueno, si quieres, a ver, habéis dicho ya un montón de juegos que para mí son básicos. Para mí, yo tengo muchos juegos favoritos en Dreamcast, la verdad es que esto es así. Pero seguramente uno de los que más me gustan con diferencia, los que más he disfrutado y que aún disfruto, a veces lo recupero del altillo para volverlo a jugar y que pronto podremos jugar en HD, es el Jet Set Radio. Que es un juego que me fascina por su música, porque trajo el cel shading, popularizó el cel shading bien hecho. Tenía una jubilidad divertidísima, este rollo, ¿no?, de hacer grafitis que he subido en los patines. Era un juego muy diferente, muy especial. A mí me tenía el corazón robado, y la música era espectacular. La banda sonora de este juego es una de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado en mi vida. Hideki Naganuma y compañía haciendo de las suyas. Luego, pues hombre, si me dejáis comentar alguna cosilla más de juegos que me gustaban de la época. Pues mira, había dos RPGs en esta consola que salieron posteriormente y en otras consolas, pero que a mí me tenían loco. Primero el Skies of Arcadia, Juegazo, juegazo maravilloso que hemos visto los protagonistas posteriormente en el Valkyrie Chronicles. Fabulosos que ha hecho Farcade. Y luego Grandia 2, un juego que también me tenía maravilloso la primera parte en PlayStation, y cuando pude jugar a la segunda parte lo disfruté como un enano. Grandia 2, un juegazo. En tema rol, ¿llegaste a meterte con algún Fantasy Star Online? Me metí muy de pasada, te lo confieso. Y te confieso la verdad que me metí en el Phantasy Star sobre todo porque decían que de vez en cuando se pasaban por ahí, había unos avatares de Sonic paseándose por ahí. Y yo siempre he estado por ahí buscándolos. No jugué demasiado, pero jugué de pasado los Phantasy Star. Creo que los Phantasy Star estaban demasiado avanzados a su tiempo y ni siquiera yo fui capaz de disfrutarlos en aquel instante. Pero la verdad es que estaban ahí, ¿no? Y lo probé sobre todo mucho en offline, en online no tanto, pero eran una idea buena. Pero no estaban a la altura, creo yo, de lo que eran estos juegos de como Grandia o Skies of Arcadia. Luego, pues, también juegos de lucha 3D que memorables como el Project Justice, el Rival Skulls 2, un juego. Qué lástima que no hayan continuado con esa saga o que se recupere para la actualidad. No sé si Casco no Sega, pero podrían animarse, vamos, y recuperarlo porque fue un auténtico juegazo. Sí, un juegazo fantástico. O sea, ya en Play 1 disfrutamos del primero, que era una maravilla, y aquí nos montaron para Dreamcast un juegazo increíble, que además en la versión japonesa venía con un segundo CD lleno de minijuegos, había como un minijuego de rol, algo muy loco, muy muy Capcom. Y es una lástima que no se haya seguido esta saga, porque el Rival Excursion era una secuela de... Hay un juego de lucha divertidísimo, y se podría haber sacado el jugo, no sé por qué. El Power Stone 2 también era un juego que a mí me volvía loco. De hecho, me compré la Dreamcast con el Power Stone 1 y el 2 era una locura, 4 jugadores. Era algo increíble, divertidísimo. ¿Y qué más? Pues bueno, Lucha 2D creo que ya hemos hablado un montón también. Que si Street Fighter 3, Street Fighter Alpha 3, el Marvel, los King of Fighters, el Mark of Wolves, el Garou, Densetsu, increíble, grande. Impresionante. Oh, qué grande. El Last Blade 2 también impresionante, tremendo. Los King of Fighters... Era una gozada. Me acuerdo que de hecho salieron... La Drinka respecto a las conversiones de SNK era una consola magnífica. Recuerdo los King of Fighters 98 y 99 con esos decorados de fondo en 3D. Sí. Que se llamaban los 299, era la gracia, porque el 98 se llamó 99 y luego salió el 99 de verdad. O sea, hay dos 99s en Dreamcast. Y aparte de estos dos, me gustaría, si me dejáis, destacar dos rarezas, que para mí son las dos rarezas que más me sorprendieron en esta consola. Dos rarezas tremendas. En primer lugar estaba Sega Gaga. Sega Gaga, que era este simulador de Sega. Era una cosa muy bizarra, muy, muy chunga, muy extraña. Era una especie de juego de rol con minijuegos, muy curioso. Creo que nunca llegó a salir de Japón porque era muy extraño. Era un juego de llevar a Sega. Llevabas una compañía de videojuegos. Y era evidente que era Sega porque había cameos de personajes de Sega y había muchas sorpresas. Pero era un juego para los segueros, para que disfrutásemos los segueros. Muy divertido. Y luego el He-Man, el Danger He-Man, creo que se llamaba. Que era este juego de hablarle a un pez, que era un pez que ponía voz Leonard Nimoy, el Spock de Star Trek, y que le hablabas con un micro y le decías cosas, y este te vacilaba. Era increíble, porque hablabas con este bicho que iba creciendo. Primero era un pez, luego pasaba a ser una rana, y luego pasaba a ser un lagarto, y tenía esta cara como japonés enfadado, y le hablabas, le decías cosas, y el tío te vacilaba, ¿sabes? En plan decía, ¿qué? ¿Cómo estás? Y el tío te contestaba, vete a tu casa, déjame en paz. Era en su tontería era súper súper entretenido y divertido. Y era una rareza. Y una cosa más en la que Sega destacaba en ese momento, ¿no? Siempre sacando cosas nuevas y probando nuevas fórmulas, insisto. O sea, probando el reconocimiento de voz en el año 2000, cuando muchas otras no lo intentaron hasta mucho más tarde. Cube, sin ir más lejos, lo probó hasta el 2000 y pico con Odama y otros juegos. Quiero decir, era un juego también que fallaba, porque el reconocimiento de voz todavía a día de hoy falla, sino que se lo digan a Kinect. Pero oye, que en el año 2000 ya estaban probando Sega cosas muy, muy curiosas. Y bueno, y aparte, pues yo qué sé, que también me acuerdo muy gratamente de juegos como el Dynamite DK2, un beat'em up fantástico, el Metropolis Street Racer, que evolucionó al final con los Project Gotham, no sé. Estaba el Metropolis Street Racer, ahí el precursor. Sí, es que es el gran precursor de todos los que han sido los Projects y los Forzas y todos estos juegos. Sí. Todo empezó ahí con este Metropolis impresionante, muy divertido. Ahí donde salió el concepto de los cudos y esta conducción tan tan tan peculiar. Crazy Taxi 1 también. O sea, es que ya te digo, voy haciendo miradas hacia mi biblioteca de juegos de Dreamcast y voy viendo juegos que me encantaron en la época. ¿Cuántos juegos tendrás de la consola, Funs? Pues tengo unos cuantos, dejémoslo en que tengo unos cuantos. Okay, esto es la colección. Y la mayoría japoneses, porque que te digo, como tenía la Dreamcast japonesa, pues me vi obligado a comprarlos en japonés, lo que era un desembolso extra. Yeah. No sé, hasta cuando apareció, fíjate, yo utilizaba el Reno, yo utilizaba el famoso Reno, del que os me imagino hablaremos dentro de un rato, yo utilizaba el Reno simplemente para jugar a los juegos europeos, porque el Reno también servía para cargar juegos europeos en consolas japonesas. Y fue poco después, fue después cuando empezó el Reno que empecé a poder comprarme juegos en España. Ok. Joaquín, ¿alguna cosita más que quieras destacar así del catálogo de juegos de Dreamcast? Pues bueno, creo que ya lo hemos abarcado prácticamente todo. Ya te digo, Dreamcast tuvo juegos buenísimos, tanto se suele recordar la consola sobre todo por estos juegos originales que hemos estado diciendo, tanto el Res, Space Channel 5 y muchos otros, pero oye, lo que se refiere a géneros clásicos, también la consola dio mucho que hablar, los juegos de lucha de Capcom y SNK, de los que hemos hablado aquí, también los shooters. Ahí por esa parte fue una auténtica lástima que ya cuando la Drinka iba muriendo, pues empezaron a saltar, digamos, todas las third parties del barco. Recuerdo en las revistas de la época se anunciaban muchísimos juegos que al final no llegaron a buen puerto, como el Half-Life. A mí me habría encantado ver el Half-Life de Drinka, pero madre mía, pero nunca acabado, pudo. ¿Eh? Nunca pudo salir, sí. El Castlevania también. El Half-Life estaba acabado. Era terrible. ¿Cómo no llegó a salir? ¿Por qué? Pues supongo que simplemente porque ya nadie quería apoyar a la consola. El Castlevania también. Un Castlevania que iba a sacar Konami con una muy buena pinta. Había imágenes, había tráiler del título y al final no... Perdón, ¿ese Castlevania era el que iba a estar protagonizado por Sonia Belmont? Sí, sí, por la misma protagonista de ese juego ramplón de Game Boy, que es una lástima que ahí habría tenido una oportunidad la chavala para resarcirse, pero no se pudo al final llevar a cabo. Y ya te digo, en lo que se refiere a Drinka, para mí la mejor compañía sin duda fue Casco en la consola, una auténtica lástima que por ejemplo Electronic Arts la diera desde el lado desde el principio. Fijaos en Electronic Arts, con lo que era Electronic Arts para Sega, sobre todo en la época de 16-bit, fue sin duda ahí, digamos, una auténtica lástima que fuera tan lastrada desde el principio la máquina, pero oye, y al final, si me tengo que quedar sobre todo con alguno, tanto el Sony Adventure como el Sony Adventure 2, que han sido los dos últimos juegos buenos que ha tenido Sony. Veo aquí a Jesús haciendo unos movimientos un poco particulares. ¿Qué pasa, Jesús? ¿De qué nos olvidamos? Nos olvidamos de Samba y de Amigo. ¡Hombre! Esa maraca, ¿eh? Esa maraca maravillosa. Un juego que costaba 20.000 pelas de la época, más o menos, y básicamente, vaya maraca, ¿eh? Es que vaya producción de... No era unas maracas de plástico cutre. No, yo quería hablar... O sea, quería mencionar el Samba de Amigo, pero nos olvidamos de ese juego, pero realmente lo que quería contaros, o sea, me imagino que ya lo sabéis un poco, lo del seguro, ¿no? Pero es que son tantas cosas las que pasaron en aquellos dos años que fue... Yo creo que fue una consola con la vida y una vida intensísima, una cantidad de juegos buenísimos y que yo no sé si han habido más consolas que superen a la Dreamcast en cantidad de juegos producidos por third party y calidad, ¿no? Eran muy buenos todos los juegos que pienso yo que sacaba Sega, ¿no? También la cuidaron muy bien desde ese punto de vista y hay una reflexión, no sé si recordáis el tema de los juegos de deportes. En Estados Unidos estaba por la Electronic Arts, ¿no? Haciendo pues sus sagas, ¿no? De FIFA, NBA, etcétera, NHL, NFL. Y una de las bazas de la consola en Estados Unidos era ese juego online que iban a... con el modem ahí ya incorporado, en plan, nos adelantamos aquí a lo que venga después y sentamos precedentes. Uh-huh. Y hay una cosa que es curiosa, que no consiguieron... No sé por qué, Sega no decidió contar con Electronic Arts para los juegos de deportes, entonces fichó a una compañía, creo que se llama Visual Concepts, que les hizo los juegos de pues, la saga 2K, de NFL, NHL y tal. Sí. Y entonces Electronic Arts hizo, ah, sí, muy bien, pues que sepas que no vas a contar con ningún juego de Electronic Arts para Dreamcast. Tela. Tela marinera. Claro, y eso hizo, por un lado, que saliera la saga 2K, que es la hostia, que joder, que todavía sigue ahí, dale que te pego, pero también que un publisher se te vaya, joder, como Electronic Arts, eso puede condicionar a la consola, más todavía viniendo por ahí la Play 2, ¿no? Además que en fútbol teníamos los Virtua Striker, pero claro, ahí faltaba un FIFA o un Pro y eso se echaba mucho de menos. ¿Te puedo comentar una cosa del Samba, ya que lo has sacado? Sí, sí, sí. Es que el Samba de amigo, te puedo decir que los japoneses no se merecían ese juego. Es que no se lo merecían, porque yo me acuerdo que cuando estaba, bueno, precisamente en este viaje que me compré ese modo 6 en Japón, estaba la máquina recreativa, porque Samba de amigo era una recreativa originalmente, y ver a los japoneses jugar era como ver a unos zombies jugando. O sea, no le ponían pasión ni nada. O sea, tuvimos que ir allí, la sangre latina, a demostrar en medio del recreativo cómo se juega Samba de amigo, que es viviéndolo ahí, la macarena a tope. Claro, claro. Claro que sí, ahí pip, pap. Tú veías ahí a los japoneses ahí moviendo las maraquitas. Ay, sí, jaja, tic, tic, tic. No, llegábamos ahí la sangre latina a demostrar cómo se juega Samba de amigo. Ahí moviendo la cinturita, moviendo la cadera. La furia española, todo el recreativo flipando. Creando con nosotros. Escuela ahí. Estaba el recreativo diciendo, ¿qué hacen estos españoles ahí liándola con el Samba de amigo? Los japoneses, que si no les pones taikos, no se emocionan. Sí, y al lado estaba la máquina de la pandereta también, que también fue muy mítica en la época. La de la pandereta. Oye, otro juego que no estuvo mal, que tampoco quiero que se me olvide. El Spider-Man de Dreamcast tenía su punto. Sí, además, sobre todo, es que hubo muchos juegos que puede que fueran conversiones, como este Spider-Man, pero estaban muy mejoradas respecto a las versiones, digamos, inferiores, como era la primera PlayStation. También recuerdo el Soul River, también un juego ¿Señor? Buenísimo, sí, una conversión a Dreamcast bestial. Sí, sí, hubo muchos de ese estilo. El Sega GT no estaba mal. Estaba muy bien el Sega GT, a mí me gustaba mucho. Además, venía en algún pack, creo recordar, ¿no? Sí. Yo, de hecho, el Sega GT lo toqué cuando me lo compré. Bueno, eso. Luego, recogiendo algunos de estos títulos, los reciclaron para sacarlo en Xbox. Y ¿sí? Yo, el pack que me compré de la Xbox One, llevaba el GS Radio y el Sega GT. Luego, otro título curioso. Que es que, madre mía, hablando de apertura mental: The Typing of the Dead. ¡Oh, ya. Qué enorme! ¡Qué enorme! Me encantaba eso. De hacer mecanografía mientras que matas zombies. O sea, en fin, no se puede superar. Espectacular. Sí, son dos conceptos que van muy de la mano, ¿no? Sí. Pues vaya, vaya, vaya. Juan, Salva, ¿alguna cosa que nos estemos dejando que queráis terminar de enfatizar? Hombre, pues así de primeras, yo creo que no, vamos. De todas formas, yo ya digo que yo estoy más aquí de oyente, aprendiendo aquí de los maestros, pero vamos, yo creo que los títulos así más importantes que recuerda todo el mundo, me parece que los hemos tocado ya, creo, no sé, que me corrija alguien, pero vamos, hasta donde llego yo, por lo menos no. A ver, Salva se ha puesto aquí, se ha sentado a lo machote en la silla. Me he puesto a pensar un poco, así rollo Roca, ¿sabes? Ahí. Y hay dos que me gustaría enfatizar porque fueron ahí dos sorpresas agradables, sobre todo si las pillas de oferta, o sea, así que, y una es el Daytona USA 2001, que yo en su momento, cuando salió el Daytona USA en realidad flipé, ¿no? Ahí bueno, es que para no flipar con ese pedazo de cabinet y tal. Y este, pues era con gráficos de Dreamcast, pues el Daytona 1, el 2, y no sé si llegó a salir una tercera versión o algo con más circuitos, pero yo al menos he contado 6 circuitos. Y eso, con gráficos muy sólidos, ya efectos ahí de estos chulos de brillos, de la chapa de los coches. Los gráficos crujientes de Sega. Crujientes, sí. Eso es maravilloso, y efectos, y aquí salían cepelines volando por las esquinas y cosas así, estilo Sega. Yo es que sobre todo recuerdo la primera pantalla esta, que es en un circuito casi ovalado, que sale Sonic por ahí esculpido en la montaña, hay una especie de esto de la... de máquinas de apuestas, ¿cómo se llama eso? De las tragaperras, vamos. Eso, de Pachinko. Tragaperras. Y pues la verdad es que es muy, muy divertido. Este sí que la banda sonora de Sega mola mucho, es muy festiva y cuando pierdes incluso no te sabe mal porque te sale la musiquilla hecha de Game Over, muy chula. Y luego, Otro que me encantó, así es el Dynamite Cup. Grandísimo. Lo hemos dicho. Que es, pues bueno, yo hacía mucho, y sobre todo en PlayStation, no había jugado a casi ningún beatemap así que molara, porque he ido sí que... ¿Cuál era el concepto aquí? Pues aquí era pues un beatemap a los Final Fight, estas cosas así, en tres dimensiones. Y pues lo que es en tres dimensiones, yo es el primero que recuerdo de haberlo pasado bien. Porque eso, el no voy a jugar mucho a este de Eidos, el Fighting Force, se llamaba algo así, que ese era un poco más así, un regulero. Y este, pues contra los piratas hippies del mar, mutantes. Piratas hippies, era soberbio. Vaya tela. Oye, mira, sí, pero... sí, sí, sí. Sí, quería mencionar una anécdota, ¿no? El Fighting Force que se ha mencionado ahora, estaba planeado, fijaos, que iba a ser el Street Fighter 4 de Drinka. Al final el cuento cambió tanto que fue totalmente distinto. Ya ves. Bueno, antes de pasar a la última parte, ya un poco de este pequeño recordatorio de Drinkas, tenemos a Pedro, que nos va a leer algunos de los mensajes que ha dejado la gente en el foro de www.confesionesdeunjugador.es. Pedro, a ver, ¿qué nos dicen los foreros? Pues mira, con respecto a la Drinka y a los grandes invitados que tenemos esta tarde, tenemos, por ejemplo, a Jebaudan, que dice: celebro las intervenciones del señor Funspot, tanto en Arcadia Gamers como en Club Vintage. Un saludo. Tenemos a... Red Pepe, que nos dice... Dice que vaya nivelazo con los invitados, señala mucho la presencia de Relaño, dice que no intente fichar a nadie del programa para el Meriposca. Yo creo que si no lo intentó Nacho... Dice... Hombre, a lo mejor yo te convenzo, ¿no? O... Madre mía, pues tenemos aquí a Jomerocio. Jomerocio. Jomerocio. Dice: madre mía, qué recuerdo de esta consola. Recuerdo que en ese tiempo mi PlayStation ocupaba todo mi panorama jueguil. Pero cuando llegó esta consola me enteré que el nuevo Resident había saldría exclusivo para ella. Hostia, no sabía que salía en exclusiva. Lo siguiente que hice fue ahorrar para poder comprarle y seguir jugando mi franquicia favorita. Pero lo que no me esperaba eran todas las obras maestras y otras no tanto, pero sin duda buenos juegos que podría jugar en ella. Por decir algunos con los que disfruté fueron Shenmue, Crazy Taxi, las excelentes conversiones pixel por pixel de todas las recreativas de lucha como Street Fighter, los KOF y demás recreativas tanto Capcom como SNK. Un grandioso juego de conducción, pero poco valorado, llamado Vanishing Point. Y podría escribir una lista interminable de títulos que realmente disfruté en esta consola. Sin duda, una consola tristemente terminada y poco valorada, pero de la que guardo grandes recuerdos. Deathlord no tenía la consola tampoco, pero un amiguete le había regalado la Dreamcast. Y telita, señores, qué grandes juegos, qué vicios de todo. Recuerda sobre todo Virtual Tennis, horas y horas. SV recuerda yendo a casa de un amigo a jugar al Virtual Tennis, otro que jugaba al mismo, y volverme con la señal del botón marcada en mi pulgar en las siguientes horas. Qué sensación de pegarle fuerte a la pelota y qué graficacio. Virtual Rules. Aska dice: yo estoy bastante puesto en la actualidad de Dreamcast. Es una consola que aún a día de hoy merece mucho la pena, sobre todo para los fans de los arcades. Pues tiene unas conversiones directas de muchos juegos con placa Naomi. En nada va a salir un parche para Shenmue 1 y por fin vamos a poder disfrutarlo en castellano. Ando detrás de pillar el cable VGA para poder disfrutarlo en condiciones. Po dice: como no hables de Crazy Taxi, su pedazo de banda sonora con Offspring, os crujo. Dice que, por cierto, los vi la semana pasada. Jorge Lón dice: Funspot es Dios en el mundo de los podcasts. Joder. De videojuegos. Y sabe un montón. En especial no tanto, Arcadia Gamers, que enfrentó a Mega Drive con Super Nintendo, lo ganó él solito. Y aquel programa fue mítico, ¿eh? Yo lo disfruté, vamos. Sí, sí, sí. A mí lo que más me gustó es que después me decían: oye, que voten a Funis de presidente del gobierno, que lo saca de la crisis. Y yo, pobre de mí, pero si yo no... La verdad, tú no sabes, es que te quiero un montón. Tú no sabes lo bien que me lo pasé yo en ese programa ahí, joder, y al final te aseguro que yo iba a perder. Y es que es imposible que gane la consola y ganamos, Dios, es que yo fue de, mágico. De especiales de eso recuerdo uno que era Play contra la Nintendo 64. Sí. Que se ganó por un voto. Sí, eso sí. Y bueno, eso fue antológico. Es que vaya noches más divertidas, de verdad, mágicas, ¿eh? Jo. Jorge Lón también dice, hace un par de años tuve suerte de saludarlo en la Euskal Party con el tema de Golumpe y felicitarle por todo lo que está haciendo con Game Over. Gracias. Estaré muy atento a lo que nos cuente este fan y gran conocedor de Sega. Mira, Darkseid. Darkseid dice, de videojuegos en general y no solo porque esté en todas partes. A ver, a ese no le hagáis caso, que ese es un cabullo, hombre. El chiste también estuvo en el Golumpe y tal... Y bueno, nada, pues aquí habían hecho una especie de emparejamiento de cómo les gustaría vernos. Vamos a ver si han salido. Querían que el señor Rosa no está disponible. Estuviera con Funspot, imposible. Sí, sí. Querían que yo me enfrentara al señor Fabre. Pues tampoco. Y Mr. Borgiaman, que soy yo, porque soy anti-Assassin's Creed, con Mr. Relaño. Tendrá que ser para otra ocasión. De momento, chicos, gracias, Pedro. De nada. Tenemos aquí una consola que, como ha dicho Jesús, tuvo una vida muy intensa y casi podría ser la James Dean del mundo de los videojuegos. Me gusta esa definición. Una consola que dejó pues, un cadáver muy bonito y grandes recuerdos, grandes imágenes, un rollo icónico ahí muy fuerte, pero ¿qué pasó? Funspot, ¿por qué se fue toda la mierda? Ay, ¿qué pasó? Yo tengo una serie de teorías al respecto. Si queréis las comentamos un poco por encima. Venga, vamos a ir viendo... Vamos poco. Yo creo que hay varias razones que... No hay una razón única de por la que Dreamcast se fue al garete. No es tan fácil. Pero yo creo que hay varias razones por las cuales ayudaron. Y creo que una de ellas muy principal es que aunque sí que es verdad que Sega tenía a estos fans como un servidor que les perdonaban todas, incluso las más sucias tretas y artimañas como la de Mega CD y compañía, las perdonamos todos, es verdad que el fantasma de todo esto para la gente de amante del videojuego en la época yo creo que quedaba, ¿no? Este fantasma de, oye, que Sega nos la va a volver a colar. Porque ahí estaba Mega CD, ahí estaba 32X, ahí estaba Saturn, que todos sabemos que, a ver, que tenía grandes juegos, pero no era la media en general de una PlayStation, ni mucho menos. Y yo creo que para empezar había mucha gente que estaba reticente hacia Dreamcast porque pensaba, a ver si Sega nos la va a volver a colar otra vez. ¿Qué podría ser? No sé cómo lo veis vosotros esto. Yo, por mi parte, fui un ceguero convencido hasta el final de la época de los 16-bit. Ya la Saturn no la toqué. Yo creo que aquí Sony tuvo bastante que ver. O sea, en la generación de los 32-bit entró un nuevo jugador, entró Sony y entró fuertísimo. O sea, nadie se esperaba el éxito que la compañía nipona alcanzó con PlayStation. En la generación actual está todo mucho más equilibrado entre las tres compañías que están ahora luchando, pero tanto en 32 como en 128-bit es que era Sony y nada más que Sony. Incluso creo yo que Nintendo logró sobrevivir esa época gracias tanto a sus portátiles como a los Pokémon. Sí. A Pokémon sobre todo. Pokémon que fue un auténtico éxito arrollador, vamos, todavía aún hoy día colea, pero a finales de los 90 era una auténtica locura y creo que si no llega a ser por Pokémon, pues habría seguido al final el mismo camino que Sega. Microsoft, por ejemplo, salió con su Xbox, sabía que iba a perder, pero oye, ahí no es donde tenía el negocio, ¿no? El negocio lo tenía sobre todo en los sistemas operativos, pero Sega solo tenía los videojuegos y Sega no estaba en las portátiles desde Game Gear, solo tenía sus consolas de sobremesa. Y sí, logró aguantar la lluvia con Saturn, pero con Dreamcast ya no pudo hacerlo. Aguantó lo que pudo aguantar y al final tuvo que decir, señora, o nos convertimos en third party o cerramos el chiringuito del todo, y así lo tuvieron que hacer. Y encima las recreativas, que en aquel momento Sega también ha sido siempre una compañía de recreativas, y los recreativos ya sabemos que estaban ya en aquel entonces de capa caída. Entonces, pues sí, solo en Japón lograron sobrevivir con algo de fuerza las recreativas, en el resto de mercado prácticamente desaparecida. Claro, y eso también es otra faceta que creo que también perjudicó a Sega en este sentido, y es que ahí está ese gran, esa gran Sony, esa gran omnipotente Sony, con una PlayStation, que es una consola también que tuvo un catálogo de juegos espectacular, increíble, que revolucionó todo lo que era el videojuego hasta el momento, y luego con Play 2 lo volvió a conseguir, y realmente era muy difícil meterse, en una casa que tuviera una PlayStation, era muy difícil meter una nueva consola, porque la Play era la consola, igual que en Estados Unidos tuvieron siempre la Nintendo como la consola, aquí se decía que vamos a jugar a la Play, porque era el referente absoluto, meterse dentro de una casa donde estaba la PlayStation, era muy difícil meter una segunda consola, y Dreamcast que monteado tenía doblemente difícil. Bueno, Jesús, no, hace poco, es que os he visto tan a gusto ahí debatiendo uno con el otro, digo, no, te voy a dejar, no, es que da gusto escucharos. Sí, sí, sí. Porque realmente vosotros sois personas que yo creo que, aunque Regaño no la tuvo, pero, joder, yo tengo la sensación de que lo vivió muy intensamente, por cómo lo cuenta. ¿No? Sí, esa época la viví muy intensamente, sobre todo, vamos, es que fue una época revolucionaria, los 32-bit, la llegada de las tres dimensiones, de los gráficos poligonales, de la nueva filosofía que inyectó Sony en los videojuegos, que ya no eran cosa de niños, y Sega también, mi pobre Sega, intentando sobrevivir como podía, o sea, fue una época, sin duda, para mí de las mejores que ha dado la historia del videojuego. Yo creo que Sega tenía la oportunidad de haber recuperado a la confianza de la afición, de los fans de Sega cuando lanzó la Saturn. Y ahí se la comió Sony, pero es que Sega hizo una cantidad de movimientos antes. Yo creo que para ver por qué fracasó Dreamcast hay que ver esos movimientos que hizo Sega, ¿no? De invertir en hardware que realmente a un precio desorbitado, que no eran... O sea, es que ¿quién se iba a comprar una 32X por 40.000 pesetas cuando tenía una Mega Drive y le estaban anunciando la Play? Y luego además, incluso... Otra cosa que se hizo, que dices tú, joder, ¿esto cómo es posible, no? Se anunció en algunas revistas que una Mega Drive con una Mega CD y una 32X sería igual a una Saturn. Eso no sé si vosotros lo llegasteis a ver, pero realmente me parece que es un gran error, ¿no? Sega realmente internamente, creo que eso fue una causa de que Sega estaba dividida. Sega Japón y Sega Estados Sega Unidos. Sega América, sí, sí. Sí, iban cada uno por su cuenta. Sí, estaban casi picados y todo. Sí, sí, sí. Efectivamente. De hecho, el Sonic, el juego del Sonic, o sea, Sonic como personaje, el equipo que trabajaba con Sonic estaba en la época de Saturn en Estados Unidos. Y mirad lo que hizo. O sea, Sonic sí, Jam. Sí. Sí, ahí hay una historia detrás de los Sonic desarrollos Street, tanto de Sonic 2 como de Sonic CD que sí. Es digna de mención. Vamos, que ese sí. Pique existía desde mucho tiempo atrás. Claro. Claro, la vertiente aquí, americana y japonesa. Claro, ese Sonic Stream, que era una beta, que un prototipo, que lo podemos ver todavía en YouTube, que dices, madre mía, pues si esto se hubiera hecho bien, no estaríamos hablando de que tendrían que estar ahí remontando a lo bestia con la Dreamcast, que es lo que hicieron, ¿no? Intentando, joder, ahora vamos a mostrar aquí el Sonic de verdad, ya lo que lleva la gente esperando, pero era demasiado tarde, porque PlayStation, si no tengo mal entendido, copaba cotas del 85% del mercado en la época, en aquella época, o sea, era una brutalidad. Sí, sí, y además yo no creo que volvamos a asistir a algo tan avasallador, al menos en el mercado de las consolas de sobremesa, pero ya te digo, lo que consiguió Sony, todos sus rivales eran actores de segunda categoría y solo podían aspirar a las migajas. Lo que pasa es que las migajas esas, además había un problema, se veían muy reducidas por el tema de que la consola... Pues, no, vamos, la piratería se hizo... Que claro, es lo que iba a comentar, que hay un fallo de diseño en la propia consola. El hecho de que no contemplasen que ese lector de CD-ROM era compatible con los discos de CD, pues hizo que muchísima gente luego tenía la consola, pero no para comprar los juegos, sino para piratearlos. Pero si me permitís el comentario, yo creo realmente que la piratería, la llegada de ese famoso Reno, yo creo que la piratería no mató a la consola. Yo creo sí, que la piratería... Ahí estoy de acuerdo contigo, sí, sí. La sí. Piratería llegó cuando la consola ya estaba muerta. La piratería, de hecho, de una forma muy extraña, la piratería colaboró de alguna forma que Dreamcast estuviera viva un tiempo más extra del que debería haber vivido. Porque la consola ya estaba muerta, ya estaba difunta, ya no podía aspirar a más. Y llega el Reno, y es entonces sí, cuando la gente empieza, hay mucha gente empieza a comprarla, porque dicen el tal, pero es que ya era tarde. O sea, aunque hubieran vendido muchísimas consolas, ya era tarde, las deudas las asfixiaban, los juegos no habían salido rentables, ya estaba muerta cuando apareció el Reno. Sí, realmente hombre, yo conozco gente que todavía estaba la consola vendiéndose y ya tenían copias, pero me imagino que, como tú dices, Funs, la gran masa, que es lo que más daño hace a las ventas, no lo conocía. Pero ahí está el problema, ¿sabes? Que, perdona, solo un segundo, es que... Hemos visto hoy, por ejemplo, que muchas de las personas que han tenido una Dreamcast, como ellos mismos han dicho, no la tuvieron en el momento de la venta, ¿no? Que la tuvieron en el momento que se vendía, sino que la tuvieron después, ¿vale? O sea, digamos, yo creo que lo que pasó con Dreamcast fue, simplificándolo todo mucho, insisto, porque yo creo que hay más cosas que comentar, pero yo creo que lo que pasó exactamente es que, insisto, sale Dreamcast sale con una serie de sanbenitos, se acusa eso de que es una consola de Sega, que en el pasado había hecho lo que había hecho, que era una consola de arcades, los arcades son cortos, los arcades no van a dar, no tiene juegos largos, es una consola pues de esta tipología, ¿no? Y claro, la gente no confía en ella, la gente se espera, la gente, y además tiene una PlayStation en casa, que dice, ¿para qué voy a comprarme una Dreamcast teniendo una PlayStation con un catálogo tan rico y tan sorprendente? Entonces llega un momento, sea por el Reno o sea porque Sega ya ha demostrado que tiene en sus manos una consola de un catálogo muy bueno, con grandes éxitos, cuando la gente, yo creo, cuando la gente, sea por piratería o sea por catálogo, deciden que, oye, que esta consola está bien, esta consola mola, esta consola tiene un futuro, justo en el momento que se deciden a comprarla, es cuando mucha gente la compra y ya era tarde. O sea, llega el trailer de la Play 2. Un DVD en tu casa, lo más barato que... Exacto, encima llega, para rematar la faena, encima llega la Play 2 con el primer... claro, en aquel momento un DVD, era un poco como el Blu-ray ahora con la Play 3, un DVD en casa, un DVD doméstico, era muy caro. En cambio, por un precio mucho menor, tenías una Play 2 que era un DVD integrado que encima permitía reproducir juegos. De hecho, había packs, yo me acuerdo en la época, como el Señor de los Anillos, que te vendían la consola sin juegos, con un DVD. Y nada más. O sea, ya no la vendía ni como consola. Y ese Metal Gear Solid 2, que si no me equivoco, era uno de los juegos que prometían de lanzamiento como para vender la consola, pues vamos, no sé si, creo que sí, ¿no? Era de los primeros juegos. No, hombre, es que Sony se hizo con el favor de la gran mayoría de third party de la industria y las grandes licencias estaban en Sony de forma exclusiva. Ya ha sido en esta generación cuando la cosa se ha liberado más, pero en los 32, sobre todo en los 128 bits, en los grandes juegos, Sony se hacía con ellos, o bien con exclusivas, pongamos, infinitas, o bien con exclusivas finitas como las que tuvo con GTA, y claro, la gente, obviamente, lo que más le interesaba eran los juegos, y los mejores juegos estaban ahí porque Sony lo había trabajado de esa manera. Sí, hay una cosa que hemos comentado antes, de juegos que no se llegaron a sacar, ¿no? Que estaban ya en el Castlevania y tal, pero es que había juegos acabados, que por ejemplo, uno de los últimos juegos era el Propeller Arena, este juego... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla Propeller Arena! ¡Dios mío! Que por lo de las Torres Gemelas, que justamente lo iban a sacar más o menos por ahí, dijeron, pues nada, lo iban a, creo que en octubre o algo así lo iban a sacar, y al final lo tuvieron que cancelar, el juego estando acabado, y salió la ROM y la gente lo puede disfrutar, pero comercialmente nunca se llegó a ver. Es la única forma que hemos tenido de disfrutar de Propeller Arena. Es triste, ¿eh? Pero la única forma que hemos tenido ha sido con la piratería. Y descubrirlo que hubiera sido un juego fantástico y que jugando online hubiera sido la repera. Si hay otra cosa de la piratería, si queréis, o sea, no sé si queréis añadir más cosas o si podemos entrar. Que he descubierto, creo que ha sido esta mañana, no me acuerdo porque ya estoy sin parar de hacer 20 cosas. Pero hoy o ayer lo estuve leyendo, que es que dentro de un juego que se llama Sega Smash Hits, que no sé si os suena, que salió solo en Japón, resulta que había un archivo que había escrito uno de los desarrolladores. Y básicamente dice, ese juego lo que era una compilación de juegos de Mega Drive, ¿vale? Uh-huh. Entonces, básicamente, el tío en un archivo de texto decía, a cualquiera que lance este pack, déjame que te deje unos pocos trozos de información. Estoy emulando a la Genesis americana, incluyendo el desbloqueo de territorio. Los archivos .sga son archivos de Mega Drive .bin renombrados. El emulador busca para algunos parámetros que sean pasados vía Jinsu. Dice, si tú no sabes lo que es esto, tú te darás cuenta. Entonces pone una línea de llamada a un emulador con al 3bits.sga tal y unos parámetros. Dice, no te olvides de ver tus respetos al tío Sonic. Y luego abajo dice, Sony simplemente no lo pilla. Y firma un tal Gary. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese archivo es un archivo llamado echelon.txt. Eso estaba dirigido, por lo que parece, a un grupo de piratas, bueno, no piratas, preservadores de ISOs, siendo los pasos en la época, vaya. Claro, que lo que se dieron cuenta cuando llegaron a ese juego comercial, repito, comercial, es que ese archivo se llamaba como Echelon, como el grupo ellos, su grupo, y entonces dijeron, ostras, vamos a ver qué es esto. Anda, que nos han metido aquí un emulador comercial, o sea, está hecho comercialmente. El propio desarrollador del juego dejó la puerta abierta dentro de este pack para que se creara un emulador de juegos de Mega Drive. Y esto, pues, es una señal de que este tío o bien ya sabía que todo se iba a tomar por saco, o bien quería ayudar a la escena porque había visto que, no sé, pues que querían darle un poco más de vida a la consola. Este tío, el tal Gary, estuve mirando y es ahora mismo el director de tecnología de Capcom. Voy yo. Toma ya. Sí. La historia es que, bueno, salió la Play y ya finalmente, después de muchas reestructuraciones internas en Sega y de unas pérdidas económicas terribles, en 2001 Sega finaliza oficialmente la producción de Dreamcast, deja de fabricar consola y pasa a partir de ese momento solamente al desarrollo de software y a la producción de arcade. Algunos de los títulos, algunos de los proyectos luego fueron reciclados en Play 2 y en Xbox, y de hecho salieron primero muchas cosas en Xbox porque había como un poco de recelo a vosotros no habéis sacado del negocio. Hombre, en Xbox sobre todo, Microsoft por aquella época estaba intentando a la desesperada hacerse con todas las licencias que pudiera para luchar contra Sony y su imbatible PlayStation 2. Y de Dreamcast, de Sega, de hecho, cogió bastante cosas. Sobre todo Shenmue. ¿Sí? la cogió Microsoft en exclusiva. Y vamos, tampoco estuvo, por desgracia, el éxito como para desarrollar una tercera parte, ¿no? Ya. Es que, de hecho, la Xbox One, la primera Xbox, la retomé en el primer año, sobre todo, de vida. La tomé un poco como descendiente, de alguna forma, de Dreamcast, porque muchos de los juegos que aparecieron en aquel momento, los que más me interesaban, eran precisamente juegos muy segueros, ¿vale? Me estoy refiriendo, pues, evidentemente, a Shenmue, pero también tuvo un Panzer Dragoon, tuvo el Gun Valkyrie, que era un juego muy seguero también, apareció Run, apareció un juego, el Headhunter también apareció, si no recuerdo mal, sí, que no hemos hablado, por cierto, en Dreamcast. O sea, aparecieron juegos muy segueros en el primer año de Xbox, ¿no? Era un poco como, y el mando también era muy parecido, ¿no? Con lo cual tenías un Xbox en casa y era un poco como tener, como suspirar, ¿no? Pensando, ay, que esto es lo que podría haber seguido siendo Dreamcast y ya no puede ser. Qué pena. Bueno, ¿Qué influencia veis ahora en el mundo actual del videojuego que nos haya dejado la consola? O sea, cosas así, líneas claras que digáis, gracias a Dreamcast hoy tenemos online, sí señor. Fue la primera que estuvo ahí jugando con el online y demostrando que se podía hacer una comunidad, se podían hacer juegos para jugar online como ya se hacía en el PC. Demostró que se podían hacer, lo dicho, los DLC, se podían hacer eventos especiales, se podía enviar correos, se podía enviar chatear. Cuidado con el correo, que sí, después Play 2, Xbox y compañía también tuvieron sus sistemas de internet, pero yo todavía a día de hoy no puedo enviar correos a través de mis consolas. O sea, solo podía con Dreamcast. Si quiero hacerlo en una consola actual, tengo que irme al navegador web e ir a una página que me lo permita, pero yeah. Yo podía enviar correos con una cuenta Dreamcast en la época, ¿eh? Luego yo también destacaría el mando. El mando, sí. Sí, sí, mando, solo hay que ver Xbox. Porque es que lo que tenemos hoy en día en Xbox es herencia directa. Hay tres escuelas de mandos, ¿no? Hay la escuela Sony, con ese mando fabuloso que es el DualShock. Hay la escuela Nintendo, que va un poco a su libre albedrío. Y luego la escuela Sega, que es la que ha seguido Microsoft. Es que es indudable. Es que es ver el mando y ver el mando al otro lado. Y es que es evidente quién se inspiró en quién. No, pero también Sony también siguió un poco la escuela Nintendo. Recordad, sí, sí, señor. Que la PlayStation iba a ser en su concepción el Mega CD de Super Nintendo, ¿no? Y por eso el mando fue mutando a partir de ahí. Sega no, Sega siguió, digamos, por su parte, y el mando de Dreamcast, después de ver lo de Saturn y lo de Mega Drive, a mí ya te digo, me pareció soberbio. Sobre todo, aunque ya la hemos tratado, la idea de la Visual Memory Unit, que no lo hemos vuelto a ver en años hasta que Nintendo parece que la va a potenciar con Wii U, pero vamos, también era algo extraordinario. También destacaría el tema ese que ha dicho Funspot de los juegos diferentes. Una cosa que ahora, hoy en día, estamos bastante más acostumbrados gracias a las posibilidades de Xbox Live, del PlayStation Network, las tiendas descargables. Pero había incluso juegos comerciales sacados en disco, pero que en realidad podían ser descargables. Ese Chuchu Rocket, en realidad... claro. Y o cosas como un Red. Era también el decir, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer distintas. Realmente, pensándolo bien, a pesar de que luego se han aparecido, pero en aquel momento, juegos como Red, juegos como Jet Set Radio, juegos como He-Man, juegos como yo que sé, como Sega Gaga, todos estos juegos que hemos estado hablando, juegos de exacto, los juegos de pesca, otra vez, Sega inventó todo. todos estos juegos en la época, en una consola supuestamente para el gran público, eran impensables. Es que no se podía imaginar. Y ahí estaba Sega sacándolos al mercado. Era un poco, pues eso, ahora podemos acceder a todos estos juegos diferentes, pues a través de Indie Bundles, a través de Xbox Live, a través de PlayStation Networks. Pero entonces lo hacíamos con Dreamcast. Y eso era, había gente que estaba cansada, entre comillas, de siempre jugar a lo mismo. Pues oye, pues fue un soplo de aire fresco para toda esta gente. Sí, hay una cosa, no sé si lo vais a comentar, el tema ya del problema financiero de Sega. Sega está con una cantidad de pérdida brutal, sí. Y resulta que había un tipo que es el principal accionista de la compañía en la que estaba en Isao Okawa. Efectivamente, que eso a Fun se le vio de caer la lágrima cuando... Sí, de hecho Sega se dedica, como hemos dicho hace un momento, Sega se pasa a ser una third party... Porque es el último deseo de Isao Okawa antes de morir. Claro, es que justamente yo lo he leído, digo, murió justo, sí. y dejó como su deseo póstumo, sí. darle todo su dinero o una cantidad brutal de millones de euros, sí. de dólares. A de hecho, hay más. Antes y luego murió. Hay más que eso. De hecho, Isao Okawa era el gran accionista. Y Sega, antes de sacar Dreamcast, estaba en la casi ruina ya porque Saturn había sido el fracaso que todos conocemos. E Isao Okawa pagó de su propio bolsillo, de su propio dinero, pagó lo que sería el coste de desarrollo de la Dreamcast. O sea, lo pagó él. Y a posteriori, antes de morir, deseó esto, que Sega se hiciera third party también, que todo el dinero que él tenía, porque tenía un negocio, creo, de componentes electrónicos, ahora no recuerdo exactamente, pero deseó en su lecho de muerte que Sega continuase viva, aunque fuera sin consolas, sacando pues todos esos juegos que maravillaron. Luego, claro, luego Sega se fue por los cerros que se fue, pero bueno, que es muy bonita la historia de Isao Okawa, ¿no? Es una historia de verdadera pasión por su negocio. De todas maneras, yo creo que tampoco no les quedaba otro remedio, ¿no? En el fondo. Ya, pero ¿sabes qué pasa? En third party o desaparecían. Efectivamente, pero es que sabemos, si algo sabemos perfectamente, lo hemos discutido aquí muy por encima, es que en Sega en aquella época, en los años 90, en Sega si algo faltaba era el sentido común. Lo digo de verdad, ¿eh? Ahí va yo para ir concluyendo. ¿Cuál es la moraleja que cada uno saca de esta historia? Madre mía. Una moraleja, pues... En plan rápida, como dicen en el complejo Holanda, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo, por mi parte, lo resumiría en una frase, innovar es arriesgado. Sí. Te puede salir el tiro por la culata o no. ¿Quieres comentar alguna cosa? Yo me quedaría con quizá, pues lo que hemos dicho, ¿no? Sí, de que... Está muy bien ser diferente, está muy bien ir de un rollo pues alternativo, todo esto está muy bien, pero has de tener el apoyo del público. Y en aquel momento el apoyo del público estaba por otras cosas. Y eso fue un error, que lo lamento mucho porque, insisto, Dreamcast para mí, te lo digo de verdad, es mi consola favorita de todos los tiempos, sin igual. No he disfrutado nunca con una consola más que Dreamcast y considero que la proporción catálogo total, catálogo de juegos buenos, es la más alta de la historia del videojuego. La proporción que tiene Dreamcast será poco o menos juegos, pero la proporción es la más elevada. Pero insisto, si no tienes el favor de la gente, si no eres capaz de convencer a la gente de que ese producto mola, si no eres capaz de hacer como hizo Sony, que era un combatiente nuevo en la batalla, y fíjate lo que consiguió en un par de años, consiguió alzarse como la número uno. Si todo esto, todo tú tienes una máquina potente, tienes todos los mejores juegos, tienes todo lo no sé qué, si no eres capaz de convencer al público, estás perdido, y es lo que pasó. Yo añadiría, para mí mi frase sería, la potencia sin control no sirve de nada. Pues mucha razón tienes. También puede servir, sí. Porque Sega tenía un caballo ganador en Mega Drive, sacó una Mega CD y una 32X, se olvidó de la Mega Drive, de la noche a la mañana, se olvidó de un sistema que le había dado el número uno en Europa y en otros muchos países, ¿no? Entonces, él es como decir, mira un poco hacia atrás, mira a tu fanbase, a la cantidad de gente que te sigue, a aquellos que te están soltando la pasta, y además, no solamente piensa en ellos, sino piensa en lo que les vas a hacer gastarse a ellos. Y no solo eso, sino que lo que le vas a hacer gastarse a las compañías que desarrollen tus juegos, porque imagínate que tienes una idea elevadísima de que vas a hacer el sistema que va a cambiar el mundo. Pues, amigo, como no te encuentres a gente que tengan empresas de videojuegos capaces de invertir en tu consola y además sean desarrollos viables, como lo que estaba pasando en aquella época, que eran desarrollos en 3D cada vez más caros y más caros, a los cuales todos estaban adaptando. Y, por ejemplo, empresas como Nintendo tenían juegos 3D cojonudos, pero que salían de sus propios estudios. Pero Sega tenía que confiar en que gente que se estaba adaptando a la 3D hicieran cosas con las 3D, porque la Saturn no era una consola pensada para 3D. Se le añadió luego el procesador 3D. ¿Qué quiero decir con esto? Y concluyendo, que al final tienes que mirar por la gente que tienes trabajando para ti, y por tu fans también. Exacto, pero si me permite solo acabar con una cosa, es lo que he comentado hace un momento, y es que se entiende un poco. En Sega, insisto, faltaba sentido común. ¿Qué pasa? En Sega, en los finales de los 80, principios de los 90, había una junta directiva general. Llegan los años 92, 93, 94, y hay este pique entre Sega Japón y Sega América. Un pique que destrozó la compañía, porque no se hablaban entre ellos. Eran compañías casi independientes que se hacían la puñeta sistemáticamente. Y de ahí surgen Mega CDs y 32X y todas estas flipadas. Eran compañías enfrentadas, hubo un relevo en las juntas directivas, y se metió a gente con muy poco sentido común, gente como Bernie Stolar, gente como el presidente japonés, que no recuerdo su nombre, gente que la lió pardísima y provocó todo esto. Y no sería hasta el año 99, un poco antes, en que aparece este señor Isao Okawa, que llevaba tiempo financiando la compañía, que dice: ¿Qué habéis hecho con mi compañía? Esto se ha de acabar ya, y vamos a sacar algo que realmente vuelva a estar a la altura del nombre Sega. Pero desgraciadamente ya era demasiado tarde. Salva, ¿tú quieres comentar alguna cosita? Pues yo, que en cuanto acabe este programa, me voy a ir a mi casa a jugar a mi Dreamcast. Pues no es mal consejo. Yo lo que veo es que esta consola estaba avanzada a su tiempo. Es que en muchas cosas fue muy revolucionaria, y vemos avances que tiene esta máquina que es que hoy en día ya no están. Lo del correo es solo una metáfora de otros muchos recortes que se han hecho. Ha habido consolas que han hecho amago de seguir sus pasos, pero al final, con sabias actualizaciones que intentaban cubrir brechas de seguridad, han evitado que... Han blindado su máquina, ¿no? Veo que eso, lo que ha dicho Joaquín, también me parece una idea clara. O sea, si te la juegas, es posible que acabes perdiendo. Y aquí no termino de... Sí, además... Nada. Pero... Además de que fue el canto del cisne, ¿no? Para una de las compañías más históricas del desarrollo de hardware para videojuegos, yo creo que en toda la historia del mundillo es sin duda una de las... La tengo como una de las grandes hecatombes que ha habido, ¿no? El crash del 83 la tengo como el número uno, pero como el número dos, la salida de Sega como fabricante de hardware. A partir de entonces, el mundo del videojuego ha cambiado muchísimo, y vamos, ya prácticamente no hay forma de reconocerlo. Lo que hizo Sega es impensable que se llegue a hacer hoy en día, digamos, a un nivel profesional, en indie, sí, todo lo que tú quieras, pero pensar en juegos comerciales, en juegos de estantería de tienda, como lo que se veían en Dreamcast, yo creo que eso no lo volveremos a ver jamás en la vida. El James Dean del mundo de los videojuegos, revisado por las mejores manos. Chicos, ha sido un placer. Si os parece, vamos a ir recogiendo el chiringuito y nos despedimos. Bueno, todo lo bueno se acaba, ¿verdad? Sí, sí. Y llegamos al final del programa 99, que según dicen, el rabo por el culo te la mueve. Joder, Pedro. Pero bueno, todo lo bueno tiene un final. Lo primero que tenemos que hacer, de rodillas, diciendo, wow, muchas gracias al señor Joaquín Relaño, que lo podemos encontrar nada más y nada menos que... Pues en www.medistation.com y podéis descargar en el Medipodcast, podéis escuchar sus maravillosas intervenciones, donde siempre lo tienen atado y sujeto. Pero bueno, yo solo decirte, Joaquín, que si en algún momento te apetece hablar de juegos clásicos, hay una sección de retro reviews en Confesiones de un Jugador Unplugged, en la que estás invitado cuando quieras a hacer un mano a mano con Juan. Con joder, Darcy. ¿Cómo suena eso, macho? Juan, vamos a hacer un mano a mano, sin mariconada, como Torrente. No sé qué peor. Mano a mano. También hay que dar las gracias, cómo no, al señor Funspot, que lo podemos encontrar en... Pues, a vosotros. En hombre. El sucio foro de Eurogamer. Funs, ahora mismo, ¿por dónde? ¿Cuál es el mejor método para acceder a Game Over? Porque yo soy de Portal Game Over. Sí, bueno, Portal Game Over o directamente en eurogamer.es/Game Over y ya está. Ahí ya está todo. Sí, tampoco somos tan difíciles de encontrar. También lo podéis encontrar, a estos sí, no como a los pobres del Meriposca, en el número uno de iTunes siempre, en la sección de programas de videojuegos. Lo podéis descargar también en iVoox y en más sitios, pero al final uno va a iTunes y a iVoox. Y esta gente siempre está arriba. Y como se dice en inglés, last pero no least, tenemos al señor Jesús Fabré de The Gamer Inside. Bueno, pues a nosotros nos pueden contactar a través de thegamerinside.com, de nuestro Facebook y Twitter y, bueno, WordPress. Hay muchas maneras de llegar a nosotros y estaremos encantados de contar con cualquiera que le apetezca conocer un poquito más el proyecto. Muy bien. Pues nada, antes de despedirnos tenemos todavía un montón de cosas que contar. La semana que viene será el programa número 100 y para celebrarlo hemos decidido, como a nosotros nos gusta mucho pinchar un barril de cerveza y todo lo que nos deje por ahí que se mueva. ¿Dónde va a ser? Pues va a ser en una sala en Murcia que se llama Music, que se encuentra, para más inri, en la Plaza de Toros, en los Soportales. Vamos a estar a partir de las 11 de la noche, día 9 de junio, en Music Murcia, celebrando los 100 programas y bebiéndonos un barril de cerveza, un litro detrás de otro. Tenemos 50 litros y esto es hasta que se acabe, así que podéis venir, podéis acercaros con quien queráis y nada, pues tomaros algo con nosotros, que para eso estamos. Os recordamos también que en el programa 100 vamos a sortear un paquete de juegos indie entre todos los que hayáis participado en el post, recordando vuestros momentos favoritos del programa. ¿Pero en qué post? ¿En qué post? ¿En www? En el foro www.confesionesdeunjugador.es y nada. Además, también vamos a hacer un sorteo entre todos los que habéis colaborado en la biblioteca de Asido, una biblioteca muy especial adaptada a las necesidades de un grupo de chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, que gracias a esta comunidad ha conseguido más de 200 películas y más de 400 videojuegos, que se dice pronto, pero hemos hecho una biblioteca en la que los chavales no tienen la barrera de la lectoescritura, sabe leer, no sabe leer, no. ¿Qué te quieres llevar? ¿Un libro? ¿Un videojuego? ¿Una peli? Lo que tú quieras. Y donde hay una participación tremenda. Entonces, nuestro modo de dar las gracias es sorteando un lote de unos 10 juegos más o menos, sobre todo de Xbox 360 y de PlayStation 3. Bueno, ya ahora es nuestro momento de auto-spam. Nos podéis encontrar, como siempre, en el foro de www.confesionesdeunjugador.es, en Facebook, en Twitter. En Twitter es confesionesd1j. Y con esto y un bizcocho, y antes de comer muchacho, di algo, Salva, coño, que no estás muy a menudo por aquí. Dale amor al público. Pues ya lo he dicho, yo me voy a jugar a la Dreamcast, pero ya. Yo me voy con mi Witcher 2 a pegar hostias, conjuro y a pasármelo de puta madre. Pues yo voy a ver si cojo por banda a mi novia, que estoy deseando engancharla. Es que hemos hablado de temas tan chulos y tal y tan estimulantes, y yo he dicho, a mí no me va a pasar lo que le pasó a Funspot, yo no tengo visos, yo no paro. Esa ha sido buena. Chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con vosotros. Hoy, hombre, gracias a vosotros. Un placer estar aquí, hombre. Nada, ha sido un honor auténtico, ¿eh? Qué gusto. Y además de esto, que recuerdo que cuando conocimos a Joaquín, cuando fuimos a Córdoba, Salva y yo, y menuda quedamos... fiesta nos pegamos, ¿eh? Sí, sí. Tengo un recuerdo muy agradable. Y estoy deseando conocer en persona al señor Marroyán, a Funspot. Pronto, ya verás cómo pronto. Pues eso espero. ¿Juan sigue por ahí o no? Sigo, aquí estoy. Bueno, Juan, es que antes no sabíamos por dónde... ¿Tú también te has metido en la cámara de la cerveza, donde estaba antes Jesús? Sí, sí, hombre, yo estaba ahí quitando las latas que estaban ya vacías, poniendo más latas llenas, y ya que tenía el DeLorean ahí abajo, pues digo, voy a acercarme en un momentito a por más. Muy bien, pues nada, también ha sido un placer. Juan, ¿dónde te podemos encontrar a ti? A mí, hombre... Pues ya prácticamente en internet todo el día, que estoy ahí sascandilando en el foro. Pero tiene, bueno, si... Has comenzado una colaboración especial, ¿verdad? Más de una, tío. Sí, sí, bueno, tengo varias entre manos. Actualmente podéis encontrarme, bueno, a mí no. Digamos que podéis leer lo que voy escribiendo en... mes a mes, en Games Tribune, la revista gratuita de descarga. Me podéis ver mientras dure, mientras lo, por desgracia, lo poco que dure, en marcaplayer.com. Lo poco ya, y... lo, ya cierra este mes que viene. Ya cierra, sí. Sí, bueno, cierra la revista. No sabemos qué puede pasar con el tema de la web, pero bueno, de momento ahí está la cosa. Y nada, pues a partir de ahora también, pues estoy de colaborador en Alfabeta Juega. Así que bueno, pues nada, una cosita más. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Y una vez más, muchas gracias a vosotros, a los oyentes por haber estado aquí hasta el final. 99 programas juntos. La semana que viene toca fiesta. Mucha fiesta. Os dejamos con nuestro tema, Come Back to You, del grupo Silence y Sexy. My memory.